I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición 192 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y estamos más que listos para platicarles del cine, para así en tanto las noticias como en los estrenos. La verdad es que pues tuvimos una semana de Pascua pues ya bastante relajada, ya después de que vimos que Batman y Superman ahí se agarran a trancazos y todo eso. Pero pues ahora sí que pues ya los estrenos de esta semana pues fueron un tanto relajados, seguramente para poder consolidar un poco el éxito de la película de Batman contra Superman, que por cierto los reportes de taquilla nos indican que Eugenio Derbez y Omar Chaparro intentaron unir fuerzas para derrotar a este par de superhéroes, pero fueron tristemente apabulladas las películas de ambos, ¿no? Tanto Compadres de Chaparro como la de Milagros del Cielo de Derbez no alcanzaron ni juntos la cantidad que hizo Batman v Superman en su segundo fin de semana, pero pues aún así tuvo un bajón interesante la película de Batman v Superman en las taquillas, pero pues bueno, ya saben, ya empezamos la semana, el primer podcast después del inicio del horario de verano, así que seguramente muchos de ustedes han de tener bastante sueño, excepto los japoneses que no tienen horario de verano. Felicidades a Medina por eso, y también a la gente de Sonora que tampoco tiene horario de verano, eso qué padre, ¿verdad? Pero digo, ya saben cómo son estas cosas. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es RCDMX para que ustedes puedan ver las últimas actualizaciones que tenemos en el sitio. Así que tenemos ahí una cobertura bastante interesante de diversos eventos que han salido, incluso el lanzamiento de la nueva serie de las chicas superpoderosas. Ahí les recomiendo que chequen la cobertura, porque sí, estuvo ahí bastante interesante, cortesía de Manuel. Y bueno, pues vamos empezando a saludar a la gente esta noche. Primero alguien que por el horario de verano ya se andaba distanteando, aquí el buen Omar, que es nuestro invitado de hoy. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues sí, gracias Tapsan por volverme a dejar aparecer aquí. Porque pues ahí tenemos una película de la que hay que hablar, y aquí al pie del cañón para hablar de esta película de drogas e Iggy Pop. Sí, drogas y Iggy Pop, Underworld, ay caramba, Underworld, ya nomás me acuerdo de esa rola y rolía que sacaron en esa película, wow, no, genial. Y bueno, también tenemos aquí al buen Benigno Peña. Hola señores, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando y a todos estos panelistas del Buen Cinemas. ¿Cómo está el clima en Monterrey? Constante, ¿verdad? Dicen por ahí. Pues ya empieza a oler a verano, o sea, ya estamos alcanzando las temperaturas arribita de los 30, pero bueno, ¿qué le hacemos? Bueno, yo nomás recordaba que para los meses de mayo, para el mes de junio, era como Terminator, salía así prácticamente, nomás quedaban los huesos, pero... Así es. Pero bueno, así es el clima regio para alguien que viene del sur. Y bueno, finalmente, pues no menos importante, el buen Marco. Hola, hola, pues muy buenas noches, ya qué bueno que están por aquí, pues ya vayan invitando a sus amigos que se va a poner esto bastante bueno, pues van a ver noticias bastante interesantes, las reseñas pues ya les dieron un adelanto y el tema de la semana pues se va a poner también interesante para que vayan tomando las referencias que les vamos a ir pasando y recomendaciones. Bueno, pues ahí estamos más que listos para platicarles y bueno, vamos a saludar a la gente que está en los chats. Bueno, en el chat de RCDMX, como ustedes saben, tenemos ahí todavía un problema que ha espantado a la clientela, así que pues nomás estamos Marco y yo, ahí, por si alguien quiere entrarle. Y del lado del Mixler tenemos a 7 escuchas, de los cuatro, cuatro no se han identificado. Tenemos a Marco, también tenemos a M. Medina de allá desde Japón, desde el Imperio del Sol Naciente, donde el horario de verano no existe. ¡Qué padre! Y finalmente Giovanni Basulto, que pues también ya está aquí con nosotros escuchándonos y pues ahí mandándonos un saludote el buen Medina, y también ahí danos también saludando el buen Giovanni. Bueno, pues vamos empezando con el programa, vamos empezando primero con las noticias, que la verdad pues pues yo creo que el viernes pasado todo mundo trató de no ver su computadora, porque ustedes saben, hay dos frases, ¿no? Una dice, en todo lo que se ve en internet probablemente es cierto, excepto el primero de abril, pero la segunda regla que lo contradice es excepto el primero de abril y en los sitios americanos. ¿Por qué? Porque el primero de abril se celebra el April Fool's Day, que es el día de los tontos de abril, que es, como diríamos en México, es el día de los inocentes para los norteamericanos. Ustedes saben que nosotros el 28 de diciembre pues solemos hacer bromas en diferentes sitios. Acá normalmente no lo hacemos porque pues ya saben, a veces las pocas personas que nos creen de pronto dejarían el sitio. Bueno, ya saben cómo es este choro, ¿no? Y ya vieron que, por ejemplo, Google pues intentó poner un control de broma en su Gmail y pues prácticamente ya la estaban demandando a la compañía porque por un bug esa pequeña broma no funcionó. Y pues era de que si apretaba send, salía, en lugar de mandar el correo, le mandaba a una persona un video del Minion del Minion Bob lanzando un micrófono como una escena de la película de los Minions, algo que hizo muy feliz a Christian, pero que seguramente dejó sin trabajo a muchas personas en Estados Unidos. Ni hablar. Bueno, antes de continuar hay que saludar al buen Emanuel que acaba de llegar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, días, tardes, dependiendo del horario en que nos estén escuchando, o si nos están escuchando vivo, que bueno, pues venimos fresquecitos a una semanita más, ¿no?, de cine más, a ver qué tal. Así es, y bueno, la primera broma que se nos atravesó en el camino la propuso el sitio IGN, este sitio de videojuegos, de películas, tecnología, bueno, es ahora sí que este sitio que pues es uno de los más importantes de Estados Unidos en el medio, pues propuso una serie de televisión que pues dijeron va a ser una serie de Star Wars en Netflix, y todo el mundo, oh, interesante. Y el tráiler nos muestra pues que se llama La Furia de Maul, La Furia de Darth Maul, que se ve bastante interesante porque aquí vemos a Darth Maul pues enfrentando a diversos tipos de personajes del universo de Star Wars, específicamente cazarrecompensas mandalorianos, tanto hombres como mujeres, e incluso un Jedi que aparece muy poco en las películas, que es Kinlan Vos, que pues es un personaje muy popular en los cómics del universo, del extinto universo extendido de Star Wars, pero y que pues salió en algunos episodios de la Guerra de los Clones, pero que a muchos lo admiraban porque era un personaje que tuvo una historia pues bastante inestable, ¿no? Que era un Jedi que se tornó Sith en algún momento, después volvió a ser un Jedi y pues tenía el dominio de ataques tanto de los Jedi como de los Sith, que lo hacía pues de uno de los Jedi más difíciles de derrotar, ¿no? Entonces, pues esa serie sí se veía prometedora, salvo algunas tomas que sí se veían bastante pues chafonas, en el que parecían que estaban peleando en un barrio bajo de Nueva York, más que en un lugar fantástico de Star Wars, pero la propuesta se veía chida. Y a mí la verdad es que este pequeño trailercito que pues de una serie de Netflix que no, obviamente no va a llegar, pero pues se oyó muy chido, ¿no? No sé qué opinan los demás. Ay, con ese sí se la bañaron un poquito, nos dieron en el mero corazón. O sea, porque sí te quedas bien ilusionado, porque pues sabemos bien cómo Darth Maul, digo, se pasaron añales tratando de desarrollar un personaje villano que le fuera la competencia a Darth Vader para que se lo echaran en la primera, no manches. Entonces, poderlo ver en vivo haciendo más cosas, como que sí era un rayito de esperanza muy bueno. Sí, la verdad es que sí, aunque pues bueno, ya hemos visto que Darth Maul lo han intentado meter pues ahora sí que en las series animadas, ¿no? Salió en Star Wars The Clone Wars y creo que también lo volvieron a reintentar poner en Star Wars Rebels, si no me equivoco, pero sí. Híjoles, verlo en acción otra vez en live action, eso es lo que mucha gente ha esperado, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario. Fíjate que yo no caí, ¿eh? Yo sí vi la que estaban publicando el que ahí sí, ahí sí, yo no caí. No, en serio. No, ni siquiera, o sea, vi las publicaciones, pero no entré a ver disque el video ni el trailer. Nada más dije, ah, qué chido, ya. Pero no entré a verla. Hubiera caído que era broma. Si hubieras visto que Netflix lo retuiteó. Sí. Qué manchado. Entonces. No, y hasta eso que IGN lo hizo muy chido. No, pues obviamente Netflix, pues hasta el enterarse que IGN iba a involucrar su marca en el video, pues obviamente pues dijeron, pues publicidad gratis para nosotros, pues venga para acá, ¿no? Aunque obviamente no iba a salir. Lo cierto es de que también Netflix hizo su propia broma, ¿no? Como ustedes saben, ahorita en Netflix pueden ver la serie Fuller House, que pues es la secuela de la famosa serie de comedia 3x3, que pues fue muy popular en la década de los 80 y pues principios de los 90, con un actor llamado John Stamos, quien hacía el tío Jess, que era un rockero y que pues aparte era el más cool de los tres hermanos, ¿no? Que incluso llegó a tener sus propios gemelos. Y el caso es de que Netflix decidió lanzar un documental llamado John Stamos, The Human Being, que cuenta la trayectoria y vida personal de John Stamos, y que pues obviamente muchos van a decir, bueno, ¿y esto qué? Y obviamente para los fans del tío Jess, pues es de, ¡oh, qué padre, qué chido! ¡April Fool's Day! ¡Yay! Y todos, ¡ah! Oh. Y es que pues John Stamos, quieras o no, fue uno de los, hizo un personaje muy popular para su época. Imagínate el tío que ayudaba al hermano a lidiar con tres niñas, y luego después se casa y tiene sus propios dos niños, y de pronto se hace un revolvedero de chamacos ahí dentro de la casa, de esa casita victoriana en San Francisco, que se volvió uno de los lugares más cools que uno quisiera visitar, ¿no? No sé qué opinen de esta broma de Netflix. Híjole, ya hay que, yo creo que Full House o 3x3 es de esas cosas que ya hay que dejar morir. No, no sé, a mi gusto ya la nostalgia ya se agotó, ya las Olsen no. Y digo, Full House, la verdad, es de las pocas series de Netflix que nada más no. Entiendo, entiendo. Sí, no, ya después platicaremos más tarde de las cosas que ha hecho Netflix, que algunas cosas han sido para bien, otras para mal, y que pues seguramente pues ahí vamos a estar ahí comentando, ¿no? Y pues más tarde, bueno, también no se quedó atrás Deadpool, y como ustedes saben, pues ya viene la película para Blu-ray y DVD y todos, sí, para que podamos ver a Deadpool pateando traseros, y tirando moronga por todos lados, en la privacidad de su hogar, sin que haya alguien que de pronto les diga, ¡hay niños en la casa, no veas eso! Pero, pues, en la promoción de esta película en Amazon, decidieron poner que iba a haber versiones en VHS y Laserdisc, así como para que el abuelo Kraken pudiera ver la película en su pudiera resucitar su VHS y poder ver la película de Deadpool. Imagínense eso, VHS, Dios mío. Imagínate, y todavía que tuvieras las fallas en las cabezas y pudieras verlo incluso hasta con esos pequeños accidentes que tienen los VHS, ¿no? Sí, de que le pones la pausa y quedan un montón de rayitas ahí. Chale, pero yo quería ver bien esa escena del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se ve tan rayado? Qué castroso era eso de estarle moviendo los botoncitos para que se viera mejor la señal. Sí. El tracking. Ajá. El tracking, exacto. Pero, pues, como ustedes saben, bueno, le dan clic al link y para decir, oh, mira, aquí viene la película en VHS y Laserdisc, y de pronto te sale a la página de Amazon ofreciéndote las versiones en Blu-ray o DVD, y con la imagen del VHS de Deadpool y abajo diciendo, ¡Feliz Día de los Inocentes! Así que, directo a la nostalgia ese golpe, ¿no? Lo que estaría padre, digo, fuera de broma, por ejemplo, una moda ahí en Tumblr que empezaron a sacar como que cómo se verían en VHS portadas de películas famosas. Y se ve padre, bueno, a los que nos tocó acá la onda retro. Yo, burlarán, pero yo sí tengo conectado mi VHS a la tele, ¿eh? tengo una vasta colección y hay algunas películas. Max mejor. Esa bueno, no la pude rescatar. Para ver películas y escuchar música como se debe, señores. Aunque lo malo del Betamax es que no vas a poder ver El Señor de los Anillos. Tenía una capacidad muy limitada. Pero ve lo bueno, tampoco vas a poder ver El Hobbit. Bueno, una por otra, ¿no? Bueno. Estaría entretenido que a lo mejor sacaran el Blu-ray, pero con la portada tipo como si se viera VHS. ¿También? No, pues déjale, hemos visto Pacific Rim y demás que han sacado cajas de metal. Bien, uh-huh. Podrían hacer una caja de metal alusiva a un VHS. Incluso la caja de metal sabe igual. Sí. Sí, la neta es que sí. Sí. Bueno, y la broma más interesante de la semana, yo creo que la puso Mark Hamill, que como ustedes saben, pues interpreta a Luke Skywalker en la película de Star Wars, episodio, en las primeras tres películas de Star Wars, y luego en episodio 7, y pues ustedes saben, ya está en episodio 8, que supongo va a tener un papel más largo, más activo. Y de pronto él dijo que él tenía el permiso de Rian Johnson, el director de la película, de decir, ok, si ustedes llegan al millón de seguidores, como él dijo, el Hamillion, entonces yo voy a darles un spoiler de la película. Y todos, no, pues empezaron a tener seguidores, empezaron a duplicarse los seguidores de Mark Hamill. Y cuando llegó la cifra 990 mil seguidores, de pronto Hamill empezó a poner imágenes que de pronto decía, bueno, probablemente sea una broma, y pone a una imagen del Guasón, luego o un truco, y pone a una imagen de The Trickster, este personaje que hizo en la nueva versión de Flash, y o probablemente sea un prank, bueno, siendo más o menos es lo mismo, una broma, y entonces pone una imagen de The Prankster, el personaje que interpretó en la serie original de Flash, y lo dicen, ok, los engañé. Ok, no, la verdad, esto fue una broma, un truco y una chapuza. Entonces, así diciendo que todo fue una broma de Abril. Y pues sí, obviamente toda la gente diciendo, sí, di el spoiler. Ay, es una broma. Pero obviamente Mark Hamill con eso se ganó muchos seguidores. Pero aún así, yo creo que fue una de las bromas que sí le pegó en el orgullo a muchos fans de Star Wars. Aunque obviamente muchos esperaban que iba a ser eso, ¿no? Sí, de hecho ya había hecho una broma previamente, o una troleada, que le dijeron que dijera algo en español. Uh-huh. Y nada más escribió algo. Algo. Sí, sí, estuvo genial. Say something in Spanish, le dijeron, y obviamente dijo algo. Eso estuvo genial. Pero digo, pues eso sí es uno de los chistes, un chiste simple, pero muy funcional. Y la última broma que pues yo creo que a veces sí me pegó a mí, pero pues ahora sí que en lo interior del corazoncito, fue de que Columbia Pictures pues puso un video diciendo que Sony, la compañía que ha desarrollado el PlayStation y que el Vita, y obviamente que es dueña de Columbia Pictures, logró desarrollar un empaque de protones, un Proton Pack, este gadget que con el cual podemos atrapar fantasmas con todas las especificaciones técnicas necesarias para que podamos atrapar cualquier criatura ectoplásmica. Hasta hay un video en donde hasta de pronto dicen que Kaz Hirai pues estuvo involucrado en el desarrollo de este proyecto. Y pues sí, obviamente fue una broma del Día de los Inocentes, y yo creo que una de las bromas más esperadas, sabiendo que Columbia está ahorita en plena promoción de su película de las cazafantasmas, ¿no?, que se estrena en julio. Pero yo sí me quedé así de, ay, esta chapuza sí me hubiera interesado, no tanto que saliera el verdadero Proton Pack, pero que sí lanzaran réplicas para Halloween o para, pues ahora sí que, pues para nuestros sí. Cosplays, ¿no? No estaría mal de pronto tener un aparato que parezca realmente un Proton Pack, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Sí, y eso le hubiera ayudado un poquito a la promoción también en la película, ¿no? Ya que nos dejó con un sabor medio bittersweet. Uh-huh. Y aparte, pues va a ser un juguete que van a gozar tanto hombres como mujeres, ¿no? Los hombres por nostalgia se lo van a poner, las mujeres por tratar de demostrar que pueden hacer mejor cosplay de las cazafantasmas que las actrices de las cazafantasmas, si son capaces de comprar ese Proton Pack para ponérselo con su, ¿cómo se llama?, su overall, y verse más sexys que Melissa McCarthy o que esta actriz la que va a interpretar a la fortachona del grupo, ¿no? Sí, igual para juntarse con un grupo de amigos y pues hacer su equipo de cazafantasmas. Y aparte que tuviera efectos de sonido, lucecitas, sí, sí. Digo. O por lo menos de que también pudieras tener tu propio paquete de ectoplasma. Bueno, ya saben que había como moco de gorila en los 80, que era con lo que tú decías, mira, tenemos ectoplasma, y se la lanzabas al compa y ¡ay, guácala! ¿Qué me hiciste? Que en realidad los juguetes de los verdaderos cazafantasmas venían con su bote de ectoplasma. Sí. No manches, neta. Sí, sí, sí, ¿eh? Una sustancia así viscosa y pegajosa. Mi hermano lo tenía. Sí. Sí, wow. Dependiendo el fantasma, lo expulsaba por alguna... alguna cavidad. De hecho, tenía un proyecto también de mano donde sacaba la imagen de los fantasmas y lo proyectabas en la pared y todo eso. Como hologramas, ¿no? Ajá. Ah, oh, que está chido. No, digo, ojalá que, pues, no sé cómo vayan a hacer los juguetes de las cazafantasmas, capaz y a lo mejor se van a liar con Marvel para que las lancen Barbie cazafantasmas, pero, pues, no sé. Ay, Dios, no, por favor, no. Ojalá vayan a sacar figuras de... Sí, llegué. Ajá. que vayan a salir figuras de las viejitas, ¿no? O sea, por lo menos de que digan, mira, también tenemos de Bangman, de Rey, ahora sí, pues lo menos dices, bueno, ahora sí me divierto, ¿no? Sí, que a lo mejor probablemente sí saquen el Proton Pack, pero pues para una medida más pequeña. Sí. Pues ya sea para niños. Uh-huh. Bueno, ya veremos. Pues cómo vieron todas estas bromas. Así que los americanos sí se ponen bastante intensos en esto de las bromas, algunos de ellos. Creo que hubo la otra broma que no publicamos, pero que también se hizo mención, que Whoopi Goldberg se iba a dedicar al cultivo y venta de marihuana en Colorado. Ah, oh, sí. ¿Que no ya lo hace? Imagínate, si ya la mujer de por sí es graciosa, imagínate cuando estás consumiendo su producto, te mueres de la risa. Bueno. Bueno, pues esas fueron las bromas de los tontos de abril, del viernes pasado, y pues sí, como ocurre el 28 de diciembre, pues no tengan confianza en todo lo que saque la internet ese día, y menos en los sitios americanos. Bueno, ¿no tengan ahí algún comentario final? ¿No? No. Bueno, vámonos pasándonos a otro universo. Bueno, ahora sí que, como ustedes saben, pues ya el próximo mes de mayo, pues se supone que ya se van a acabar las películas de los X-Men. Digo, con la película de X-Men Apocalipsis, ya se espera que no se vayan a hacer más de este grupo de mutantes, pero pues Fox tiene todavía muchos ases bajo la manga, ¿no? Por un lado, tenemos que comentarles que la película de Gambit se va a postergar porque el director Doug Liman tiene un compromiso con Amazon y no puede filmar Gambit ahorita, entonces esta película no se va a estrenar en noviembre, así que los fans de Channing Tatum no van a poder ver a Channing Tatum lanzando cartitas explosivas. Así que pues yo creo que todo el mundo de irse al Ángel a celebrar. Yo temía que esa película iba a ser la peorcita de superhéroes este año, pero creo que ya se quedó el título para Superman contra Batman, no sé. En fin, es que no quiso competir. Pero por otro lado, pues ya se está empezando a desarrollar una película en la forma de The New Mutants o Los Nuevos Mutantes, que es una serie relacionada con X-Men y en la cual hay mucha relación con Deadpool, porque uno de los enemigos más conocidos de New Mutants precisamente fue Deadpool, ¿no? De hecho, se puede decir que los nuevos mutantes eran a los X-Men lo que los jóvenes titanes a la Liga de la Justicia. Digo, digamos que los nuevos mutantes fueron creados en los 80, cuando los X-Men ya no eran estudiantes del profesor Xavier, sino que ya eran, pues ahora sí, superhéroes por su propia cuenta, ¿no? Ya eran prácticamente adultos. Y pues aparecen The New Mutants precisamente para hacer un grupo juvenil de mutantes que fueran alumnos de Xavier y pues ahora sí que cubrían misiones de, pues ahora sí, más pequeñas, ¿no? Como los jóvenes titanes. Entonces, cuando crean a Deathstroke para la Liga de la Justicia, pues a Marvel se le hizo fácil hacer la copia barata y creó a Deadpool, que pues terminó siendo un personaje muy popular por su propia cuenta, ¿no? Entonces están buscando que para esta película precisamente salga Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, que aparezca en esta película. También aparezca el profesor Xavier, que aparezca Kitty Pryde, que pues como ustedes saben ya apareció en la película X-Men 3 y en la de Días de un Futuro Pasado, con Ellen Page. Y también quieren que aparezcan otros personajes que han salido, como Warpath, como Sunspot, como Blink, personajes que ya vimos en Días de un Futuro Pasado, y que probablemente pues esto signifique chamba para Adam Canto, para Fan Bing Bing, quienes se interpretaron a Sunspot y a Blink respectivamente, ¿no? Lo cierto es que ya hay algunos nombres que están sonando para esta película. Por un lado estaría Alexandra Shipp, a quien la vimos interpretando a Storm quien va a ser Storm en la película de X-Men Apocalipsis. Y también quieren que pues Jay McAvoy haga una pequeña interpretación como el profesor Xavier. Digo, ahorita que ya está empezando, ahora sí que ya se está viendo cada vez más ruco, pues con más facilidad, ¿no? Además están ya considerando a dos actrices, a Maisie Williams, a quien la vemos en Juego de Tronos interpretando a la hija menor de Ned Stark y que ahorita trae su propio despapá intentando volverse una asesina, bla bla bla, para interpretar a Wolfsbane, que es una mutante escocesa que se transforma en mujer lobo, y también la actriz Anna Taylor-Joy, quien pues va a salir en la película de terror La Bruja, quien podría interpretar a Magik, que es la hermana menor de Colossus y que es una joven rusa, por supuesto, que tiene poderes mágicos. Entonces, pues se ve que New Mutants está empezando a agarrar estructura y pues parece que podría ser pues prometedora la idea de ver una nueva generación de alumnos de Xavier pues peleando contra el mal. No sé qué opinan los demás. Pues sí, está padre. Marco. Bueno, que ahora sí es el... siguiente paso a la evolución de estas películas. Pues ya pudiera ser que se haya agotado lo que es la generación original de mutantes, pero sí es bueno tomar a otro equipo para darle camino, y pues más que nada porque ya tienen ahí un adelanto con, bueno, no con Deadpool, pero sí que puede ligarse ya a estas películas. Exactamente, digo, ya ahora sí que Wolverine enderezó todas las cosas desde un futuro pasado, pues puede haber New Mutants, puede haber otros grupos de mutantes, X-Force, muchos están pidiendo a gritos que se haga una de X-Force, ¿no? Con Cable, con Domino, con Deadpool, pues así que pues es un grupo de mutantes pues más letal que los propios X-Men, ¿no? Mira, sí. Yo la verdad me gustaría ver todo eso que mencionan, pero muy en mis adentros sé que no va a resultar. Sé que no va a resultar porque ya lo vimos en Avengers Age of Ultron. Entonces, no creo que Ryan Reynolds quede con el equipo de Days of Future Past, ni con la First Class, ni nada de eso, ni que tampoco ese Colossus o el mismo Channing Tatum. Yo siento que es mejor así dejarlos cada quien por su lado. Habrá que ver, porque yo tampoco me siento tan optimista de insertar a Deadpool en un ambiente años antes, cuando se supone que los eventos de Deadpool ocurren más o menos en nuestros días, ¿no? Porque no te dicen exactamente en qué época ocurren, pero se supone que Deadpool es más reciente que los eventos de las películas del universo de Xavier de McAvoy, ¿no? De Stuart o McAvoy. Stuart o McAvoy. Ya esto de los multiversos me tiene muy confundido. Sí, la verdad es que estaría interesante que hubiera esos medio apreciaciones o cameos, pero como dice Omar, no creo que haya un match completo. Lo que sí, digo, con todo respeto a los que sí son seguidores, yo no desconozco mucho la historia de los New Mutants, los que sí sean seguidores y demás, un respeto, pero creo que de perdido no se van a... Si Fox, digo, si lo hace mal, no lo van a hacer con un grupo muy querido, que digamos, ¿no? O sea, pueden como que experimentar y medio cajetearla, ¿no? No, y aparte, después de lo que ocurrió con Cuatro Fantásticos, dudo mucho que la Fox le vuelva a ver cómo le sale experimentar con cosas nuevas. Sí. Exactamente. No, y luego aparte, sí, pues ahí traen la idea de que quieren, de que dicen, bueno, los X-Men, pues vamos a hacer una serie de televisión de X-Men, para que, creando otro universo de X-Men, por supuesto, para que digan, las películas de Bryan Singer, ni los de X-Men primera generación van a tener que ver con esta serie, pues para que puedan ahora sí explotar otros puntos de la vida de los X-Men sin tener que andar estorbándole a las películas, ¿no? Que igual sí puede que sea el paso natural dejar a una generación y entrar a otra. Pero sí es extremadamente difícil darle entrada a la nueva, y más que nada cuando ya se conoce muy bien a la anterior. Sí. Igual va a ser muy difícil que la vayan a soltar. Yo creo que a lo mejor después de Apocalipsis le siguen pensando en otros proyectos con los mismos mutantes ya conocidos. Sí, no duden que pues a lo mejor después vayan a hacer lomo con Liga de la Justicia en Warner, ¿no? Que de pronto digan, ok, ya hicimos las dos películas de la Liga de la Justicia, vamos a hacer una de los Jóvenes Titanes, y mucha gente diga, ¿y esos quiénes son? Aunque obviamente sí, pues muchos sí saben quiénes son los Jóvenes Titanes, ¿no? Que igual y ahorita ya lo más probable es que ya estén en búsqueda de un nuevo Wolverine. Sí. Para una nueva generación. O de que pues, o de que salga X-23. Sí, sí. Una mujer Wolverine como en los cómics. Sí, bueno, yo creo que es tiempo de que sea rescaten la misma actriz durante 10 años. Sí, digo, a la nueva generación. O que vayan sacando a Daken, ¿no? Al hijo de Wolverine. Pero pues, Daken, sí, eso es otro despapalle. Yo creo que sí deberían como que sacar nuevos personajes, ¿no? Porque luego, sin entrar en la controversia la semana pasada, como decía Omar, o sea, DC es como que todo te lo quiero volver a contar con nueva gente, reinventando todo nuevo. Y eso Marvel no lo ha hecho, y creo que el miedo es que lo va a estar empezando a hacer. Sí, ese es el eterno temor, porque, Marvel Studios tiene ahorita un proyecto largo que implica que no van a repetir muchas cosas, pero pues Fox sí puede cometer esos errores, ¿no? Digo, de hecho estuvo a punto de hacerlo con X-Men primera generación, pero le salió también la jugada que posición días de un futuro pasado para enderezar las cosas, ¿no? Entonces, ahora sí que pues si Fox va a reintentar contar, recontar las cosas, pues ahora sí que se están metiendo en una situación que podría meterlos en un riesgo muy grande, ¿no? Digo, ya le pasó con Cuatro Fantásticos y no lo van a querer hacer con los mutantes. Sí, y es el caso de Cuatro Fantásticos, el triste caso que pudieron haber aprovechado a hacer una mejor historia, a sentar a los personajes y a lo mejor ahí hacer un crossover. Sí. Ah, pues ya ni eso. Yo creo que nadie va a querer ver a esos Cuatro Fantásticos nunca en su vida, por favor. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Es que lo quemaron muy rápido. Sí, sí, demasiado. Bueno, ¿algún otro comentario? No. Bueno, pues vámonos pasándonos a la nota que a mí sí me dejó así como que pensando y que pues tuve que revisitar una película que ya había visto antes. Lo bueno es de que la retransmitieron en Cine Canal como 5 veces y luego por si fuera poco un canal de la televisión abierta lo volvió a pasar el domingo pasado en la noche. Entonces pues no fue difícil reexplorar la película para poder ver realmente si valdría la pena o no, ¿no? Y es que no sé si recuerdan esta película de Amigos Intocables o también se llama simplemente Amigos. Una cinta francesa bastante exitosa que cuenta la historia de un hombre cuadrapléjico que un día recibe la ayuda de un inmigrante africano, quien no solamente lo cuida, sino que se vuelve uno de sus mejores amigos. Y es una película que sí te deja con la lagrimita de fuera en algún momento. Es una película divertida. Pues ahí vemos a un Omar Sy que realmente te divierte interpretando al inmigrante. Y a François Cluzet que pues interpreta pues a este señor que pues está en la silla de ruedas y que la verdad es de que también da una actuación formidable, ¿no? Entonces, pues desde que salió esa película por allá del 2012, Hollywood ha querido hacer un remake y especialmente un actor lo tiene entre ceja y ceja desde el 2014 cuando adquirió los derechos y pues este actor es Kevin Hart, el actor de La Gran Revancha y de otras comedias. Ahí lo hemos visto con Adam Sandler, lo hemos visto con otros comediantes y pues de hecho lo vimos en la entrega de los Oscars merodeando cada rato a Chris Rock. Entonces, pues él quiere pues que hacer un remake de esta película con Colin Firth, el actor del Discurso del Rey, pero pues Colin Firth por compromiso se tuvo que salir. De hecho creo que fue por Kingsman, por lo que se tuvo que salir en su momento. Y de pronto pues la semana pasada nos confirmaron que pues el actor que va a interpretar al personaje de François Cluzet es Bryan Cranston, sí, el mismísimo Heisenberg, el mismísimo Hal. Entonces, pues no sé, yo tengo mis conflictos. Digo, la película va a tener un guión de Paul Feig, el director de las películas de Melissa McCarthy, lo cual significa que suena que debe ser divertida, y la dirección va a estar a cargo de Simon Curtis, quien hizo la película de Mi Semana con Marilyn, que pues es una película que llegó hasta ser nominada al Oscar, ¿no? Yo tengo varios conflictos con esta película. Primero, pues cuando escuché que Kevin Hart quería ser el personaje de Omar Sy, yo dije, no sé, no me siento tan convencido porque Kevin Hart tiene un estilo de comedia y lo que hizo Omar Sy pues es meramente actuación, ¿no? O sea, él no es un comediante por naturaleza, ¿no? Y le quedó muy bien su personaje. Y Kevin Hart pues es un comediante y seguramente va a ser extremadamente chistoso a su personaje. Por otro lado, la adaptación, porque una cosa es lo que estaba pasando en ese momento, es una película en Francia, y obviamente pues aquí ponen las situaciones que tiene el inmigrante pues para poder mantenerse en Francia, para poder seguir trabajando, para poder recibir ayudas del gobierno, bla, bla, bla. No sé cómo van a justificar el personaje de Kevin Hart en esta cinta, ¿no? La otra es que esta película ya la han pasado tanto en el cable y en la televisión, que yo creo que cuando llegue el remake norteamericano ya ni nos va a interesar verla, ¿no? Con todo y con que esté el señor Cranston interpretando el personaje de Cluzet. ¿Por qué? Porque ya vimos esta película, o sea, es como decir, oye, pues me vas a contar el mismo cuento otra vez. No, gracias, mejor voy a ver otra película, ¿no? No sé qué opinan los demás. Como que todavía es demasiado actual para sacar un remake de esta película. No, y deja que sea actual, la están pasando en la televisión abierta cada 3 meses, o sea, ya hasta parece manda que la pongan cuando no tienen otra cosa que poner, y tristemente esta película es demasiado buena como para ignorarla, ¿no? Y de hecho en los consultorios de psicología suelen ponerla mucho. Digo, hasta mi mamá no, y lo sé, porque donde yo trabajo, donde trabajé los últimos meses en nuestro diseño, abajo estaba el de psicología. Entonces, pues tenía que pasar por ahí. Y siempre estaba esa película. Sí. Sí. Digo, y apoyando el comentario de Omar, digo, y me cuestiona a mí muy personal, yo también tengo conflictos con que hagan un remake. Hace un par de años pasé una temporada difícil y de hecho mi doctora / psicóloga me la recomendó de ver. O sea, y al momento de verla es un derroche de emociones, de optimismo, de saber que la vida es positiva. Como bien dice Marco, es muy nueva como para que hagan un remake. Además, sí. el típico, o sea, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? ¿Sí? Uh-huh. Y luego agrégale, o sea, hoy que estuve en el cine, estuvieron pasando varios de los nuevos trailers, y hay una movie que me hizo tanta remembranza, se llama Me Before You. Claro, este es chico y chica y se enamoran y todo, pero es la misma historia de que vienen a atender al parapléjico y que bla, bla, bla, bla. Ah, ya sé cuál, ya cuál te refieres. Sí. Son tipos de películas que no necesitan remakes. Es como que te digan, vamos a hacer remake de Seven o de Zodiac. ¿Para qué? Sí. No se necesitan. Pero... digo, ¿quieren hacer un remake de una película sentimentaloide? Ahí está Marcelino Pan y Vino y no vengan a molestar. Oye, es que ya de hecho... Sí. Es el caso de que ven éxito en una película que ya se hizo en el extranjero y quieren repetirlo, pero ya en Estados Unidos, con sus propios actores. Sí, y a veces la adaptación sale tan mal. Si no, pregúntale a la película, el remake del Secreto de tus Ojos. ¿Cuántas personas quisieron ver ese remake? Muy pocas. ¿Por qué? Porque la verdad es que el director ni siquiera supo llegar a la idea de lo que se había planteado en la película argentina, ¿no? Que es un peliculón. En cambio, ves esta con Julia Roberts y dices tú, Dios mío, o sea, echaron a perder todo el concepto de la película, ¿no? O sea, mezclaron al personaje del romance con el personaje con el que quería hacer venganza y dices tú, no. Definitivamente yo sí me brinqué esa película, ¿no? Y esta película, pues la verdad, como ustedes dicen, es una película que ya hemos visto, que ya es parte de, pues, prácticamente de nuestra vida diaria, la hemos visto constantemente, y creo que hacer un remake, aunque salga en el 2018 o 2019, ya la vimos, así que no veo por qué tener que volver a ver una película, y ahora con actores norteamericanos, y que seguramente pues Kevin Hart va a tener que meterle algo para que funcione, ¿no? Y peor aún, está basada en hechos reales. Entonces, ¿qué le puede agregar? Nada. Claro. Entonces, yo siento que este remake es muy innecesario. Y a mí me parece que si la hacen va a ser un grave error. Digo, a lo mejor va a pegar por los nombres de los actores, pero no va a pegar fuera de Estados Unidos, porque ya todo el mundo vio esa historia. A lo mejor se llama Una loca de película de amigos intocables. ¡No! Padu, no des ideas, Marco, por favor. Marco, nada más por eso te mereces estar todo un día con puro pantalón y sin poder quitarte. Sí. Ya estuve. Oh, no es otra tonta película sentimental. Sí, así. No. Bueno, ojalá que menos Bryan Cranston saque el... haga la tarea, y a lo mejor hasta la nominación al Oscar saca, ¿no? Digo, pues es un actorazo, pero... yo no siento que esa película... A lo mejor sale como Hal. ¿Mm? O a lo mejor resulta que Hal es el que va a ser el que ayude al discapacitado, y el discapacitado sea Kevin Hart, ¿por qué no? Eso podría funcionar. Es el inmigrante. Sí. Bueno, pues vamos a dejar las noticias y pasémonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 5 de abril nacieron los actores Spencer Tracy, Melvin Douglas, Bette Davis, Nigel Hawthorne, Frank John Gorshin Jr., Emilio Tuero, Lana Clarkson, Carlos Belloso, Elodie Bouquet, Marshall Allman, Daniela Luján y Gregory Peck. El productor de cine Albert R. Broccoli, el director Peter Greenaway y el cineasta Roger William Corman. Murieron las actrices Debrayle Scott y Ada Carrasco, el actor Charlton Heston, el productor de cine Howard Hughes, los directores Giacomo Gentilomo y José Wilker y el cineasta Vigas Luna. Se estrenaron las películas Últimas imágenes del naufragio en 1989, Operación Ogro en 1980, Wolf Guy, Moero Okami Otoko en 1975, Hairpin Circus en 1972, Los Canallas en 1968, Los Degenerados en 1967 y Oro y Plomo en 1925, entre otras. También un día como hoy nace Akira Toriyama en Nagoya, Japón, prefectura de Aichi. Dibujante de manga japonés, debuta en el ámbito en 1978 con la historia Wonder Island, serie que lo hace famoso, al punto de llegar a ser el mangaka más conocido del mundo, sobre todo por producciones como Dr. Slump y Dragon Ball. Ya regresamos, ahora sí que pues nos sorprendió el abuelo Kraken con esa última revelación que hoy fue el cumpleaños de Akira Toriyama. Pues ahora sí que el hombre que pues ahora sí que por él pues muchos de nosotros pues pudimos crecer viendo a Goku agarrarse a trancazos y también divertirnos con el Dr. Slump. Así que pues yo creo que pues hice tan llovio bendito al señor Toriyama. Ojalá que pues, digo, no nos va a escuchar seguramente porque no va a entender nada de lo que decimos, pero la verdad es que siempre seguiremos admirados con su trabajo con Dragon Ball y con todos los personajes que ha hecho. Incluso pues también hay sus colaboraciones en Dragon Quest y también pues en Fly y en Chrono Trigger. No, pues... Bueno. Y ahorita muy activo con Dragon Ball Super. Así es, con Dragon Ball Super. Igual un día como hoy, pero en el año 94, fallece Kurt Cobain. Cierto. Sí. Bueno, dicen que se suicidó, pero pues digo, ahora sí, como dirían alguien por ahí, como diría Deadpool, ¿cómo fue posible que se haya apuntado una escopeta estando en su estado? Pero bueno. Sí. Mira, y como también alguien que conoce a muchos pachecos, puedo decir que sí se puede. Fuertes declaraciones. No, mira, okay, Cobain hizo lo que quieran, pero señores, voy a citar a The Wrestler, ahí al buen Mickey Rourke. El grunge era bueno y luego apareció Kurt Cobain. Bueno, pero bueno. Y también cumpleaños de Peter Greenaway, pues el director de películas como Libro de Cabecera. O como los esa película es buenísima, ¿eh? O el ladrón, el cocinero, su esposa y su amante, que es otra película que sí está súper mega. Ah, no, lo dije en desorden. El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, otra película que está súper fumadísima de ese hombre. Sí, director, sí, es de las que tienen que ver así casi con palillos, porque si no, sí salen escandalizados del cine o confundidos. Una de dos. Y pues no hay que olvidar a Ford Coppola, que también 7 de abril, señores, y el padrino Apocalypse Now. Ah, sí, cumpleaños el próximo jueves, así es. Bueno. Y también ayer, ayer falleció Eric Bauerfield, que lo recordamos en la Guerra de las Galaxias por haber dicho una frase célebre, que es, "It's a trap". ¿En serio? ¿Se murió el almirante Akbar? Ay, Dios mío. Sí, a los 93 años. Wow. O por lo menos su voz. Sí, pues sí, bueno, sí. Ya saben que el almirante Akbar sí salió en episodio 7, pero ya no era el actor. Ya no dijo, "It's a trap, it's a trap". Bueno, vámonos pasándonos a las reseñas de la semana. Y primero que nada, Benigno nos va a platicar una película que se estrenó la semana pasada, pero con tanto hype de Superman no lo pudimos platicar. Que es la película, se llama Mi Gran Boda Griega 2. Así es, una secuela que de hecho, continuando con este tema de qué películas realmente merecen de hacer remakes o segundas partes, creo que Mi Gran Boda Griega cae en este preciso tema. ¿Qué sucede como en el plot de la película? Así a grandes rasgos, se supone que hay un secreto en la familia esta tan amada de los Portocalos que reúne nuevamente a toda la familia para efectuar una boda aún más griega. Y de hecho es, como lo vemos en el tráiler, como son los papás. O sea, resulta que al indagar en la historia familiar, descubren el certificado de matrimonio de esta familia y, ups, no estaba ni siquiera firmada por el padre de la iglesia. Entonces, al quererlo nada más ir a firmar, le dijeron, señor, usted se tiene que volver a casar. Y esta es lo que sienta la premisa para la película. Recordemos, haciendo tantito precedente para platicar sobre dónde se encuentra ubicada la película, Mi Gran Boda Griega, la versión original a 1, sale en el año 2002, y pues 14 años después nos pretenden reencontrar con estos personajes. La verdad, creo que la historia original fue un ícono en la cuestión de películas familiares, sobre todo con temáticas culturales, y porque no habíamos visto nunca como que tan bien ejemplificado lo que era la cultura griega y este mashup qué sucede cuando los griegos pasan a vivir a otro poblado, a otra ciudad, a otro país, y cómo quieren recordar todas las añoranzas de su cultura, ¿no? En esa ocasión, Nia Vardalos, que es la protagonista y la escritora, fue nominada para el Globo de Oro como mejor actriz de comedia y también fue nominado como el mejor guion original en los Oscars. Porque realmente Mi Gran Boda Griega, creo yo, o la podría considerar como que fuera la obra maestra de Nia Vardalos. Bueno, ¿por qué los pongo en ese precedente? Porque hasta ahí se queda. Nia Vardalos después, en el 2003, intenta hacer una serie de televisión llamada My Big Fat Greek Life, que tuvo diametralmente opuesto a su éxito con la película. Solamente hubo 7 episodios. Y creo que lo que sucede en esta película, en la versión, o sea, la parte 2, que Nia se quedó como que tanto con las ganas de volver a contar todo lo que no pudo contar en la serie de televisión, más aparte lo que se le fue ocurriendo en estos últimos años. Tiene un logro verdaderamente increíble para mi gusto, le dan completamente la nostalgia porque regresa todo el cast. Pero todo el cast. O sea, está Nia Vardalos como Tula, está John Corley como Ian, están los papás, Gus, María, la tía alocada, la tía Bula, todos los primos, Nicky, Angelo, Nick. E incluso, yo creo que todo el mundo sorprende, después de 14 años, todavía está viva la superabuela, la mana Yaya, que veíamos en la versión principal, que casi no habla, casi no actúa, se les pierde a cada rato, pero tiene siempre la palabra sabia como consejo. En esta película nada más agregamos a 3 personajes nuevos que alcanzamos a ver. Uno es pues la hija de Tula y Ian, que se llama Paris, que es una joven actriz que se llama Elena Kampouris, y se agrega una familia, un matrimonio griego nuevo, que está formado por Rita Wilson y John Stamos, valga también la redundancia de la broma del primero de abril, pero estos creo que fue un papel totalmente desaprovechado. Salen nada más en 3 pequeñas escenas, menos de un minuto. Y como que dices, bueno, pues yo creo que no los ocupabas. No necesitabas realmente refrescar tu repertorio. Entonces, salvo el hecho de que regresa todo el cast, que sí es una familia entretenida, que sí es una familia divertida y que realmente, como les digo, Mi Gran Boda Griega, la primera parte fue muy entretenida. Aquí creo que el guión se le sale completa de la mente de las manos a Nia. ¿Por qué? Porque en vez de contarnos una pequeña historia simple y sencilla, y quizá viendo un poquito más de la evolución de la familia o tener un poco de historias alternas, que fue creo que el éxito de la primera, que fue una historia bien sencillita, es decir, un noviazgo, un matrimonio, pero envuelto en mucha loquera, aquí es al revés. Hay demasiada loquera. Nada más para platicarles qué temas hay, ¿no? Está una hija adolescente, la actriz principal sufre otra nueva transformación, hay un matrimonio que no tiene tiempo para estar juntos, la decisión de tener un hijo que va a la universidad, un matrimonio oxidado que se tiene que volver a casar, un reencuentro entre hermanos, una madre sobreprotectora, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía, agrégale una boda más. Entonces creo que existen demasiadas mini y micro historias y todas las quieren resolver al mismo tiempo. Y en mi opinión creo que es lo único que falla, ¿eh? O sea, en cuestión, como les digo, el cast, genial, que qué bueno que regresó. No hay ningún problema, no tiene problemas ni el vestuario, ni las escenografías, ni las ambientaciones, ni la fotografía, ni siquiera las actuaciones, ¿eh? O sea, regresan todos con su papel y bien puesto. Pero sí le dan en la torre esto de querer contar todo. Además, algo que sí sucede, que sucede lógico como cualquier secuela. No tiene el éxito de la 1, eso es más que sabido. Y creo que cuentan las mismas bromas unas 2 o 3 veces en la película. Algunas sí te ríes, algunas sí le dan en el clavo. Y otras de plano dices, oye, ya chole, ¿no? También hay algunas pequeñas bromas en referencia a la primera película. Si no vieron la primera película, literal, no la van a entender. O sea, va a estar la referencia y van a decir, ah, pues bueno, pero no te va a causar un chiste, ¿no? Entonces creo que sí, como que la quisieron crear para solamente los fans. Y por último, bueno, aparte del desatino de que le toca pelearse en las taquillas con blockbusters tan grandes como Batman y Superman, y que realmente es muy difícil ya encontrarla en salas de cine. Yo fui este día y la verdad estaba como en 4 o 5, siendo que aquí en Monterrey hay 50 mil millones de salas de cine. Un gran desatino que tiene en este caso Nia, que funge nuevamente como escritora y como protagonista, cuando empieza a desenvolverse la historia, cuando empiezan a marcarse un rumbo bien definido y sus personajes, que en algún momento fueron secundarios, toman y destacan como papeles principales, porque pues la historia ahora es de otro, de otra pareja, no de ellos. Dice Nia, ah, no, yo no quiero salir perdida, y le gana el ego y volverse una película nuevamente de yo, donde todo tiene que volver a girar dentro de ella, y tú dices, achis, ¿y tú por qué regresas? O sea, pues si ya me estabas contando otra cosa, ¿por qué sales otra vez tú en pantalla? Entonces, pues esta obra maestra que en un principio fue Mi gran boda griega hace 14 años, se vuelve como que el único caballito de batalla de esta guionista, escritora y actriz, y que hace un papel decente, pero solamente si eres fan de la primera. Si la familia no, si no te conectaste con esta familia loca en la primera, te va a costar un poquito en esta, o si no viste la primera tampoco, creo que esta no es tan entretenida ni tan chistosa. Bueno, pues yo creo que es lo que se temen de las secuelas, ¿no? Y de hecho, secuelas hechas con tan larga distancia, por ejemplo, ya vimos lo que pasó con Zoolander, que pues ahora sí que todo el mundo concluyó de que pues dicen, ¿para qué hace una secuela? ¿Para qué volver a contar los mismos chistes de hace 14, de hace casi 15, pero... 17 años? Y bueno, no sé tú sí. Qué opines, pero sí. Con Zoolander pues sí tuvo ahí una cosita extra, ¿no? Que era pues volarse ahora de las nuevas modelos, que Sports y los 3D tenga distintas modelos, todo esto. Todo lo que acaba de decir Benigno, me acuerdo de otra película, de hecho, del mismo actor, que es The Fockers. Que es como quiere pusieron la familia de mi novio. O sea, literal estoy escuchando una versión italiana o italoamericana de esa película. De esas tres películas. Sí, de hecho la de Mi gran boda griega pues era básicamente eso, ¿no? Una griega, una descendiente de griegas que se quiere casar con un americano convencional, y de pronto tienes a la familia metiche en todo momento, que no aprueban el matrimonio, y de pronto se cuentan muchos chistes de griegos, y de pronto en eso logran finalmente convencer a la familia, chalala, y pues fue un exitazo en su momento, digo, y a pesar de que pues, es la... Al grado de que es la película más taquillada de todos los tiempos, que jamás tocó el primer lugar en Estados Unidos. Pero esta película es diametralmente opuesta. O sea, cuando salió la serie ya muchos temían lo que iba a pasar, ¿no? Fracasa la serie. Luego hace otras cosas, Nia Bárdalas con personajes similares, fracaso tras fracaso. Esta película, pues básicamente va exactamente hacia lo mismo, ¿no? Prácticamente Nia Bárdalas tocó la flauta en el primer intento, le quedó bien. Pero al volver a tocar el mismo tono en las siguientes tocadas, pues ya todo el mundo se aburrió. Y es lo que demostró Bárdalas con esta cinta. Y te digo, creo que sí le gana el ego de, soy actriz, protagonista, escritora, guionista y demás. Porque, pues, si ella hubiera dejado que la familia evolucionara, puede sacar cosas muy interesantes. O sea, digo, sí son divertidos y sí son buenos. Pero, pues, creo que quiere ser, nuevamente, es mi historia y yo soy la dueña, ¿no? Es como Fran Drescher, ¿no? Esta actriz que pues se volvió famosa con La niñera, y cuando quiso explotar el concepto en otros medios, en otras historias, no podíamos sacarla de que fuera La niñera, ¿no? Ni siquiera con Francis Ford Coppola se salió de ser La niñera. Entonces, ese es el pequeño problema que trae Nia Bárdalas, ¿no? Que no deja de ser Tula en ninguna otra de las producciones que ha hecho, y pues parece que va a quedar condenada a quedarse en ese personaje por el resto de su vida, ¿no? Así es, entonces sí, pues si sí les gustó la 1 y demás, pues esta es rescatable, ya sabemos que no va a gustar, pero nuevamente aprovechen porque sí, ya está bien desaparecida, ya con todos esos estrenos quedó bien escondida. Así es. Bueno, pues, ¿no están ahí algún otro comentario? No. Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda película, el segundo estreno y último de la noche que vamos a platicar, porque el siguiente es un clásico de ayer y hace rato. Bueno, esta película, pues ya la tuve la oportunidad de ver, y pues sí, digamos que cuando te dicen que hay una película llamada Milagros del Cielo, y cuando ves el cartel de la película, pues sí, hay dos cosas que tienes que tener en mente. La primera, que es una película cristiana, ¿sí? Una película cristiana con un fuerte tono religioso y moral, la cual pues no garantiza que vaya a ser entretenida, sobre todo por muchos de nosotros que no vamos al cine a que nos prediquen, a que nos anden diciendo cosas religiosas, de que decir hay que tener fe y todo ese rollo, porque pues a lo mejor lo que queremos es nomás divertirnos, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que aparezca Eugenio Derbez en el cartel, ¿no? Y ya en ese momento, pues, se polarizan las cosas. Por un lado, los fans de Eugenio Derbez van a decir, ¡oh, sale Eugenio Derbez! ¡Va a estar divertida la película! Y los que odian a Eugenio Derbez, pues, van a decir, ¡ay, Eugenio Derbez! Bueno, ya después platicamos la próxima semana de otra noticia triste que Eugenio Derbez está ahí cocinando, pero bueno. Lo cierto es de que tenemos que adelantarlo, aceptarlo, ¿no? Eugenio Derbez, pues, engendró el mayor éxito en el cine mexicano de todos los tiempos con No se aceptan devoluciones, para bien o para mal. Y pues, pero algo tenemos que adelantar. Una cosa es cierta, Eugenio Derbez no es el protagonista de esta película. Así que si ustedes van a ver la película por Eugenio Derbez, se van a llevar una decepción tan grande que se van a exigir que les devuelvan el dinero del boleto, ¿eh? Segurísimo. Pero qué bueno, eso bueno. Básicamente con todas las películas de Derbez. Y el punto positivo es de que no sale tanto Derbez, así que podemos de pronto ver la película con una mente un poco más abierta, ¿no? Digo, no olviden que es una película cristiana, ¿no? Lo cierto es que esta película es dirigida por Patricia Rigen, quien fue la directora de Bajo la Misma Luna, otra película en donde salió Eugenio Derbez, y que el año pasado y que el año pasado hizo esta película de Los 33, que fue una muy buena cinta, por cierto, que pues no fue muy bien aprovechada en Estados Unidos, pero que pues sí agradó al público latinoamericano, especialmente al público chileno. Y pues en esta película Derbez comparte créditos con Jennifer Garner, la actriz que salió en la película de Daredevil. todavía le va a quedar ahí en la frente de la palabra Electra. Martin Henderson, quien pues salió en la película de The Ring, hace un buen que no vimos este actor, que también salía en Grey's Anatomy. Kylie Rogers, que es una joven actriz que salió en una película infantil llamada The Whispers. Y Queen Latifah, pues que pues fue nominada al Oscar por Chicago y que pues se volvió una comediante por su propio peso. Bueno, ahora sí que, pues, tiene un elenco interesante y, pues, podemos decir que esta película está basada en hechos reales, de hecho, en base a las memorias de Christy Beam, que es una mujer de una comunidad cristiana en Texas, que nota que su hija Anna de pronto empieza a padecer de un padecimiento muy extraño en el estómago y que por más diagnósticos que le ponen no saben realmente cuál es la enfermedad, hasta que se dan cuenta que es una enfermedad incurable que le impide comer, básicamente se la va a tener que vivir de sondas el resto de su vida, y entonces emprende un largo viaje que está bastante complicado, lleno de obstáculos, de un fuerte costo económico, pero del cual pronto va a encontrar apoyos, ayuda y ahora sí que la simpatía de mucha gente, que le hará notar que pues los milagros sí existen, ¿no? Además de que, pues, spoiler alert, y que pues, bueno, más bien dicho, tengo que comentarlo. Si ustedes quieren ahorrarse el tiempo para ver esta película, porque seguramente van a decir, ay no, qué flojera, 109 minutos de leer de una historia cristiana en donde vamos a ver giros dramáticos, lacrimógenos, tristes, y en algunos momentos divertidos, cortesía de Queen Latifah y de Eugenio Derbez. Si ustedes quieren ahorrarse los 109 minutos de su vida, pues busquen el tráiler. En 3 minutos ya vieron todo lo que pasó en la película. Hasta una escena del final aparece. En serio, yo creo que el mayor error de Columbia Pictures fue aceptar que hicieran que sacaran el tráiler de esta película, porque realmente es una película basada en hechos reales. Si te ponen 3 minutos, en 3 minutos te cuentan los eventos principales, pues ya sabes hacia dónde va la película, ni siquiera tienes que verla. O sea, así para que ustedes ahí de pronto digan, bueno, ya Juan Carlos dijo todo en el podcast, ¿no? Pues no. Lo cierto es de que, miren, la película, al basarse en hechos reales y al tener, pues, obviamente un fuerte apoyo cristiano y todo esto, pues a muchos el guión sí es un tanto endeble, realmente es una historia bastante simple, con una moraleja muy bonita y, pues, tiene eventos bastante predecibles, así que, pues, yo creo que, pues, si buscan algo, buscan el hilo negro en esta película, pues, lo van a encontrar tan rápido que hasta se van a querer salir del cine en 40 minutos, ¿no? Entonces, es un guión, pues, digamos, un tanto flojo. Lo cierto es que Patricia Rigen se agarra de este guión para apoyarse muy bien de sus actores. Ahí vemos realmente que sabe aprovechar a cada uno de los actores que tiene. Digo, tiene a Eugenio Derbez 15, 20 minutos en la película interpretando al doctor Nurko, que es un experto en alimentación, experto en alimentación en estos casos tan extremos de problemas de motilidad intestinal, que es un personaje real, pero que obviamente pues lo adapta al estilo de actuar de Eugenio Derbez, ¿no? Cuando tiene que ser gracioso, pues vemos a Eugenio Derbez como en sus comedias. Cuando es dramático, pues bueno, se ajusta a lo que el personaje le pide, ¿no? Entonces, pues digamos que no es nada trascendental su personaje, y seguramente aquellos que pagan el boleto por ver a Derbez, pues van a decir, ay, ¿por 15 minutos? Dios mío. quien realmente deben de apreciar el trabajo es de Jennifer Garner, quien pues su interpretación pues es básicamente tomarse la película a la espalda. Un guión tan endeble lo logra sostener. Ella sabe tomar sus mejores varios momentos lacrimógenos y emocionales, realmente lo sabe interpretar. Digamos que no es una actuación de Oscar, pero pues sabe manipular muy bien a su personaje al grado de que podemos decir que es una de sus mejores actuaciones dramáticas, y eso es complicado decirlo, ¿eh? Digan una película de drama donde salga Jennifer Garner, quizá la única que en donde podemos decir que dio una buena actuación fue la del Club de los Desahuciados, pero ahí fue completamente opacada por Jared Leto y por este Matthew McConaughey. Del resto del elenco resalta pues mucho Kylie Rogers, esta niña que pues realmente sabe interpretar a su personaje, que pues ahora sí pues le tocó pues ahora sí pues hacer todo el sufrimiento que implicas de ser una niña con problemas de motilidad intestinal, que se le hincha la pancita, que pues sufre de muchos dolores, y realmente su personaje pues trasciende mucho en la historia. Y vemos ahí a Queen Latifah, que pues tiene nomás como 7 minutos en la película, pero realmente te encanta su personaje al grado de que dices, ¿por qué no la metieron más? Prefería ver que hubiera estado Queen Latifah unos 10 minutos más que haber visto a Eugenio Derbez, pero ahora sí, punto, ¿no? Pues digamos que el resto de los actores pues hacen una actuación bastante decente. Yo digo que el único problema del guion es que hay momentos en donde se le olvida a la directora tratar de meterse en otros puntos del drama, ¿no? Por ejemplo, cómo le va, si hay momentos en que ve cómo le está yendo a la familia, ok, sí, tiene la niña, una de las niñas tiene un problema, X, Y, Z, pero no se mete realmente a ver cómo el marido arregla los problemas económicos, la situación que implica pues andar llevando el tratamiento de la niña. O sea, esos eventos de pronto no los toma, porque ya de pronto cuando llegamos a la escena cumbre de la película, ahí es en donde pues sí, ahí sí literalmente meten todo el drama, toda la emoción, todos los efectos visuales, que por cierto están bastante malitos y que solamente sirven para que Rige nos presuma cómo se va a ver el paraíso en alta definición y seguramente va a servir para comerciales de pantallas de Sony, realmente. Y pues la banda sonora, pues sí, fuertemente cristiana, la música, pues así que muchas tonadas cristianas, pero eso sí, también hay un cover de una canción de los Beatles que pues funciona bastante bien, sobre todo al final de la película, cuando nos muestran cómo son los personajes en la vida real, y si te dices tú, no, pues el casting estuvo bastante bonito en algunos momentos. Y pues, ¿qué más podemos decir? Es una película que, a pesar de tener un contenido tan cristiano, sí llega a ser sí me llegó a manipular tantito, sobre todo por algunas escenas. Por ejemplo, hay una escena donde la niña se encuentra con una niña enferma de cáncer. A mí se me hizo una escena muy conmovedora, y digo, porque pues, digo, así que lo tomo un poco personal, porque tengo un hermano que dirige una asociación de ayuda a niños con cáncer, y la verdad es de que cada vez que escucho sus historias y veo esta escena, pues sí sentí que se me ponían los ojos bien húmedos, ¿no? O sea, la verdad es de que sí es uno de los momentos que me gustó de la película. Realmente ahí en el trabajo de manejar estas subtramas funcionan, aunque sí siento que pues le faltó profundidad a la película en otros aspectos, ¿no? Ahora sí que, como conclusión, podemos decir que esta película, pues los que son pues fans de las películas de tipo cristiano, pues les va a gustar. Le va a gustar, y mucho. De hecho, esta película ya está en el top 10 de todos los tiempos de las películas cristianas. Está en el noveno lugar. Digo, no va a alcanzar a La Pasión de Cristo, pero sí va a estar de momento en una posición que incluso puede superar a la de Dios No Está Muerto 1, porque pues ahí sí va pues a un paso avasallador en Estados Unidos. Pero pues para el resto del público quizá no sea tan entretenida, porque pues bueno, finalmente película cristiana, van a decir, ay no, yo no quiero que me vengan a predicar que la fe y todas estas cosas, pero si eres sensible, pues ibas a salir con algunas lagrimitas, te vas a conmover tantito, pero así que pues digo, esta película seguramente pues para muchos va a pasar de largo, seguramente se va a cruzar en el cable en algún momento, o incluso en un horario estelar, porque digo, sale Eugenio Derbez y seguramente van a explotar, agarrarse de eso para ponerle un mejor horario que otras películas cristianas. Pero fuera de eso, pues podemos decir que es una película que yo le puse un 7, pues ahora sí que no es, ahora sí que queda como una película un tanto del montón. No sé qué opinan los demás. Yo tengo ahí dos comentarios. El primero es más que nada pregunta. Para alguien que está peleado a muerte con las religiones, ¿recomendarías que la viera? Bueno, esta película, a diferencia de las otras dos películas cristianas que he visto este año, que fueron El Mesías y La Resurrección de Cristo, pues es una película que sí está un poquito más, sí está un poquito más humanizada, ¿no? No sé, no se aferra tanto a la idea del milagro, de que tiene que ocurrir, de que los milagros existen. Bueno, aquí te ponen una demostración clara de que no es necesariamente que ocurra algo soberbio o sobrenatural para que digas que sí hay un milagro, ¿no? Entonces, tiene una forma muy humana de contar esa parte de los milagros. Aunque sí tiene mucha tendencia a hablar de pues ahora sí de cómo pues viven los cristianos de nuestros tiempos en Estados Unidos, de esos templos donde tocan misas con rock y pastores que pues de pronto cuentan uno que otro chiste en el sermón, y pues de pronto sí se puede convertir un tanto despreciable para aquellos que no son tan creyentes, ¿no? O simplemente pues como los católicos, ¿no? Algunos católicos no les agrada mucho la idea de ver cómo los cristianos viven, ¿no? Ah. Ok, mi segundo. Yo siento que esta película, no sé ustedes, pero yo siento que es de esas que te toca ver sí o sí, que está en el futuro, junto con las películas de humor, entre comillas, claro, de Jim Carrey y de los demás, está en el futuro de todos los que viajamos en camión, ya sea México, Puebla, Puebla, Veracruz, cosas. Yo siento que esta película es de esas. Que está en sí. Tu futuro y en español. Sí. Ay, no te preocupes, Derbez dobló a su propio personaje, entonces, así que los chistes de Derbez se van a ir en español, así que eso no hay ningún problema. Y sí, va a ser esas películas que vas a ver de cajón, ya sea en el camión, ya sea en la televisión. Oye, seguramente la van a andar pasando en algún canal de Televisa en el futuro próximo, porque no creo que Derbez la deje que la pasen en Azteca. Y sí, va a ser una película que vamos a andar viendo hasta en la sopa, ¿no? Y yo nada más, como diría Horacio Villalobos, tengo una duda razonable. Cuando llega la Jennifer Garner a preguntarle al doctor que qué puede hacer para comer, para que coma a su niña, el Derbez dice, pregúntame. Poco falto, güey. No, pregúnteme de todos los problemas alimenticios que tenga su hija. No, y hasta eso, gracias a Dios, no se mete mucho con... No, ahora sí que sí lo oyes hablar, pues cuando se pone chistoso, pues dices, ay, sí parece Federico Peluche, ¿no? Pero Ludovico Peluche, perdón. Pero no se mete demasiado con sus personajes, así que no es tampoco... Así que es Derbez, simplemente, uh-huh. Pero tampoco se vuelve Armando Hoyos o ajá. ¿Cómo se llama? Aaron Abasolo, ¿no? Como que no era el lugar adecuado para explotarlos. No, así que pues se vio muy respetuoso. Ya veremos qué hará con Speedy González, ya platicaremos eso la próxima semana. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, vamos pasándonos ahora sí que a los clásicos de ayer y hace rato, y el bueno Omar nos va a platicar de un peliculón que se reestrenó en las cadenas de Cinemex, en la cadena Cinemex, que pues es una película de allá de la década de los 90, que se llama Transpoiting, que la verdad es de que La vida en el abismo se le conocía en México, y vaya, es así que fue una gran película en su época. A ver, platícanos. La vida en el abismo, como era conocida en cines novedades en esas épocas de 1996, era como conocíamos a Transporting, una película que desde el principio nos alienaba, nos golpeaba al espectador, y sobre todo le decía, esta película no es para todo público. Y es que al tono de Iggy Pop o Ziggy Pop, según alguna novia de los protagonistas, se escuchaba Lust for Life mientras que se oía choose a life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television. Palabras que utiliza el mismo Mark Renton para darnos la bienvenida a su historia como un drogadicto, a su historia como alguien que elige la no vida, según sus mismas palabras. Historia que ya hace años se nos había relatado en un libro del mismo nombre, escrita por Irving Welsh, que con ayuda de Danny Boyle, ese Danny Boyle que actualmente ya tiene gran fama, para ese momento pues no era nadie, nos crean y nos presentan una película en la cual el cinismo y yo creo que toda la época de los 80s, 90s es puesta. Y es que Trainspotting nos mete en las calles de Leith, un distrito de Edimburgo todo oscuro, gris, lleno de drogas, y citando al mismo Renton, las drogas están en cualquier lado, nos drogamos con todo. Traficaríamos con vitamina C, si es que esta fuera ilegal. Pero la verdad es que todo es real, y aunque la película lo dice en ciertas partes, la película es que el mundo cambia, la gente cambia, al final todos somos personas, y en unos 1000 años ya no habrá chicos y chicas. Es muy mentir esto, es muy falso. La película 20 años después sigue siendo algo fuerte en la cultura popular, no por nada es una película de culto. Pero pasemos un poquito a la historia. En Trainspotting conocemos a Renton y a todo su séquito de amigos. El egocéntrico y visionario Sick Boy, quien es John Lee Miller, el alma noble e idiota Spot por Ewan Bremmer, el deportista y straight edge Tommy, quien es interpretado por el mismo Kevin McKidd, y el buscapleitos Franco Bigby por un actor de nombre Robert Carlyle, que años después pues sería pues todo un actorazo, ¿verdad? Y pues claro, Renton interpretado por Ewan McGregor, que pues para los que no lo ubiquen, nada más y nada menos que Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars. Sin duda, una amistad la que nos presentan aquí, algo distinta. Cada uno es distinto, cada uno tiene su droga. Algunos se inyectan heroína, otros prefieren golpear gente y ver hasta en qué momento los van a matar en una pelea. Pero al final todos están locos. Están locos como la humanidad misma. Y a lo largo de tres actos nos van presentando el cómo va cambiando Renton toda su vida. El cómo se da cuenta de que la vida es extremadamente superficial. Que el sexo es vacío. Al final uno necesita una pareja, quieran o no. Y claro, las drogas son de todos tipos y colores. Algunos se inyectan. Otros prefieren ver la TV, el fútbol. Algunos prefieren el sexo. Y otros tantos prefieren ser la anarquía andante. Esa es su droga. Y según Renton, es la más peligrosa de todas. En Trainspotting, la cinematografía completa de Boyle es en donde se más expresa. Es una película oscura, como ya mencioné, pero a la vez es real. Yo en mi reseña lo ponía como la realidad nunca fue tan divertida e emocionante. Y esto porque vamos conociendo personajes tan únicos, pero a la vez tan simples que tú podrías encontrar en las aceras. Esta película, hay que mencionarlo, es mi favorita. De hecho, fue una película que vi ahí cuando tenía como 8 años y que ha marcado mucho de lo que soy actualmente. Y si bien me puedo ver en cada uno de estos personajes, y es que en algún momento fui alguno de ellos. Fui el idiota como Spot, fui el que odia a todo el mundo como Renton, el buscapleitos hasta cierto punto como Bigby. Y estoy casi seguro que mucha gente de los 90s sigue siendo estas personas. Es por eso que 20 años después sigue siendo tan de culto. Algo que hay que mencionar es que en cuanto a fotografía, la película sigue siendo muy buena. Se ha envejecido, claro, tiene 20 años, pero le da un toque más. Se ve más oscura todavía. Las escenas en las que Renton y compañía están en sus viajes, e incluso aquella famosa escena en la que le da un superataque de tanta heroína y drogas que se ha metido, se ven muy bien beneficiadas. Lamentablemente, en este mismo aspecto tenemos los efectos especiales, que si bien para la época no eran la gran cosa y tampoco tenían el mayor presupuesto, pues aquí se ven mal ya. El bebé de la escena en la que sale, todas las escenas que tienen que ver con chistes pues de excremento y cosas así, ya no se ven reales, ya se ven mal, parece ahora sí que chocolate, como dirían por ahí. Y claro, ciertas escenas por ahí ya finales, que pues son más spoilers que nada, en la que tiene que ver sangre por ahí, pues ya parece agua con color. Para su buena suerte de la película, esto no lo hace ver mal. Incluso yo la fui a ver con personas que nunca la habían visto, con amigos que pues querían conocerla, y ese humor involuntario que presentan estos efectos especiales ya viejos, como que les daba un relief de tan fuerte que es la película. Al final no es para todos, estoy seguro que puede haber gente, yo creo que esta película parece que dice yo soy cínico. Esta película en realidad te va a demostrar si eres cínico o no, y es que al final el mismo Renton nos dice, yo soy una mala persona, siempre lo he sido, lo eres tú, y lo más importante, puedes cambiar. Al final eso es lo que nos deja Trainspotting, una película de hace 20 años que, como hay que mencionar igual, que tiene un soundtrack repleto de Lou Reed, de heroína, de viajes, mágicos y musicales, claro, místicos y otras tantas cosas que hasta el día de hoy suenan tan reales, suenan, en serio, la fui a ver, esta película no sé cuántas veces la he visto, pero sigue siendo tan real. Tú fácilmente puedes encontrar a un Mark Renton en la esquina, puedes conocer a un Francis Bigby en tu lugar de trabajo, o al mismo Tommy, aquel que no se droga, pero que el día que el mundo se le venga abajo, pues va a ser peor que el Joker. Yo la verdad la califico como una película de 9.1 y esto, pues claro, por cómo ha envejecido, más los efectos visuales es lo peor ya que le pegó, pero aún así sigue siendo muy muy buena, muy real la verdad, y yo creo que todos tienen que verla sí o sí. Algunos no la van a aguantar, claro. Yo recuerdo que la primera vez no la aguanté y después fue como de, esta película es lo mejor que he visto. Sin duda Boyle tiene muy en claro lo que quería hacer en ese momento, y pues ya viene la secuela, que viene del libro porno, en la cual volvemos a ver a todos estos personajes, o los que quedan, ¿verdad? Y esperemos que esté igual de bueno. Digo, al final los actores, el mismo McGregor ha dicho, yo quiero hacer la película porque leí el guión y es igual o mejor que el original de Trainspotting. Eso sí, el guión yo le puse un 9 porque he leído el libro y ciertos personajes no aparecen, no son tan necesarios al buen nivel que le hicieron, y eso es gracias a que el mismo Welsh ayuda a hacer el guión e incluso le va diciendo a cada uno de los actores qué tics tiene cada personaje, y eso es lo que hace que sea tan bueno. Yo la verdad sí creo lo que dice Welsh en su momento, no hay mejor Mark Renton que Ewan McGregor, nadie más lo iba a poder hacer. Y si la han visto o la quieren ver, búsquense quién es el buen Irving Welsh y a ver si la encuentran en la película. ¡Wow! Vaya reto, ¿eh? No, y es que la verdad es de que Trainspotting, pues ya es que se adapta. Bueno, esta película no solamente se ha adaptado sino al cine, sino también al teatro, ¿no? Creo que ha habido como 3 puestas en escena en México basada en la obra, y obviamente no va a llegar nunca al nivel de esta película, ¿no? Porque la película, pues sí tiene ese espíritu británico que trata de contarla. La película, ese espíritu tan, ahora sí, desvergonzado que traen los personajes, y que podemos decir que ya algunos años después saldrá otra película que también habla de heroína, pero que lo muestra de un punto de vista más fatalista, que fue Requiem por un sueño. Y cuando ves las dos películas, de pronto dices, no, mejor sigo viendo Trainspotting, porque por lo menos aquí sabemos que sí hay cosas, sí estoy viendo las consecuencias, las alucinaciones y todo, pero no deja de ser una película que es desvergonzada en ese aspecto, ¿no? De que de pronto sigues viendo a Renton como un personaje que, pues, en cierto modo se gana tu simpatía, y de esa manera, pues, te va contando a su manera cómo trata de sobrevivir a sus adicciones y a todos sus despapalles, ¿no? En cambio, en Requiem por un sueño simplemente ves lo que les pasa y punto, ¿no? Ni siquiera te preocupes. Así que hasta de pronto ya nomás te queda sentir lástima por los personajes. Y acá en Trainspotting dices, no, cuéntame más, Renton, síguele, ¿no? Sí, era incluso. Lo que hace que... Sí. Como lo ponen en la reseña, ya en el segundo acto, el primer acto es presentártelos, que yo digo que es bienvenido a la vida como yo le conozco, como lo dice en el libro. El segundo acto es This is the drug, o esta es la droga, que es básicamente la vida. Como en el libro lo dice el mismo Welsh, la peor droga se llama vida y todos la vivimos día a día, todos la consumimos y somos adictos a ella. Y es que es muy cierto, en el segundo acto uno, el espectador, ya se pega con los personajes. Cuando Franco se enoja, entiendes por qué, tal vez no te agrade, pero entiendes por qué se enojó, entiendes por qué Renton quiere irse de ahí. E incluso tiene algo muy, muy chistoso, que es cuando ellos están en la... van a caminar entre los prados de Escocia, que es donde ocurre esta película, que le dice, es que somos lo peor del mundo, ni siquiera fuimos buenos para que un buen país nos colonizara, nos colonizó lo peor de lo peor, que es Inglaterra. Y estoy casi seguro que adolescentes, porque esto es una película de paso de adolescencia a adultez, y estoy seguro que mucha gente de no más de 15 años ha dicho eso del país en el que viva. Sí, definitivamente, ¿no? Y otro de los puntos que, pues sí, como tú dices, la banda sonora es impresionante, ¿no? Igual te pone rolas de Lou Reed, que, pues bueno, es un personaje, un artista muy trascendental de la década de los 70, que pues tuvo, así que pues sí, se sostuvo mucho de esta alucinante época en donde, pues sí, abundaba mucho la droga en los 70, pero también tenemos ahí, pues, el rock punketo de Iggy Pop, que pues... prácticamente hasta le dio un segundo aire, porque pues Iggy Pop, gracias a Lost for Life, bueno, sí que no solo le da ese tono animado a la película que te permite entrar a esa escena inicial donde vemos cómo va diciendo esa famosa frase inicial y va de pronto mostrando cómo son los personajes, cómo es correteado, y te divierte la canción, ¿no? Y ya después escuchamos otras dos canciones de Iggy Pop en el soundtrack, que pues ya, y esto le dio tanta fama que pues él volvió a salir de gira aún a pesar de sus 50 y tantos de edad y seguir cantando como si tuviera 30, ¿no? Y aún sin camisa, con los puros pantalones de mezclilla, descalzo, y le valía gorros y la gente le criticaba por lo arrugado que se veía, ¿no? Pero pues pero la gente pues feliz porque escuchaba Lost for Life o The Passenger otra vez, ¿no? Así es. Sí, al final, como ahí en el chat ponen, sí es amor por la película, digo, es mucho de lo que baso incluso en mi día a día actualmente, pero digo, ese sí no es más que nada la comprensión de la vida que tiene la película, pero sí es una película de culto que tienen que ver a fuerza. Yo siento que si necesitan verla, aunque no la acaben, algo te deja siempre. Puede ser la básica, que sería nunca copes drogas o no te metas drogas duras, o va más allá, ¿no? Porque como tú dices, Lou Reed ahí aparece con Perfect Day, que para los que no sepan, Perfect Day es el día perfecto. ¿Por qué? Porque es el último toque que se tiene que dar esta persona que canta, que no es Lou Reed, porque es otro personaje. Porque es el perfecto día, porque es la mejor experiencia, no la volverá a repetir, pues va a morir. Entonces, queda muy bien a la escena. Así es. O por ejemplo Born Sleepy de Underworld, que es una canción que funciona muy bien para el alucine, ¿no? Que es, wow, una de las piezas de música electrónica más fregonas que escuché de los 90. Sí. Uf, sí. Bueno, no sé si tengan ahí algún comentario, compañeros. Pues a mí me pasó como bien comentaba Omar, la primera vez que empecé a verla, me asqueó, me asustó, me impactó y ya no la continué de ver, pero después de esta muy buena reseña, creo que sí vale la pena echarle el ojo para verla ya con estos ojos ya más grande y poderle sacar este sabor extra, ¿no? Sí. Y es que hay muchos momentos memorables, la verdad es que esta película, a pesar de que pues sí, muchos asquean con la escena del supositorio, que es la escena en donde dices tú, aquí se separan los niños de los hombres. Pasando esa escena, pues sí, pasan otras situaciones bastante alucinantes, pero hay momentos muy memorables, la pelea en el bar, la toma inicial es genial. Entonces, nada, así que no se puede ignorar esta película si en algún momento pues si te quedaste con las ganas de verla, ¿no? No, y aparte está en Netflix, si no tienen la oportunidad de verla en el cine, ahí está Netflix. Así es. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, pues vámonos pasándonos, ahora sí que pasar rápido al tema de la semana, porque digo, también ya estamos un poquito con el tiempo, que pues precisamente vamos a hablar de Netflix. Como ustedes saben, pues se ha vuelto una de las mejores alternativas a ir al cine. Obviamente, pues no queremos decir que no vayan al cine, porque pues digo, el cine tiene sus propios estrenos, pero Netflix, pues ahora sí que este servicio de streaming, y pues ni modo de que pues andemos tirando el gol a cada rato, pues va ofreciendo pues algunas series que pues seguramente nunca vamos a ver en televisión, y obviamente pues le ha dado el acceso a personas a series que por cuestiones de pues así de la programación de algunos canales pues se nos hizo difícil o casi imposible ver, ¿no? Ahí digo de que pues por ejemplo una de las series que volvió muy popular a Netflix fue Breaking Bad. Esta serie que protagonizó Bryan Cranston, qué coincidencia, ¿no? Hablamos de Cranston hace rato, y que pues al principio solamente se transmitía creo que en FX, si no me equivoco, en uno de los canales de la Fox, y que obviamente mucha gente pues decía, ay, qué flojera, pues como que ponerle al cable, ¿no? Y de pronto surge esta opción y de pronto mucha gente se volvió fan de Breaking Bad, al grado de que cuando salió en las últimas dos temporadas, la gente ya no estaba esperando a ver que la pasaban en la televisión, sino en Netflix, ¿no? O sea, de que semana tras semana decían, ya liberaron nuevo episodio de Breaking Bad, no, pues ahora sí, a verla, sí, vamos. Y aparte de que pues siempre existía la opción de que ya no nomás era el hecho de verla en un formato digital, sino de que también la ofrecía en alta definición e incluso en High HD, en formato que seguía de HD. Yo me acuerdo que una vez vi el episodio de, ¿cómo se llama el penúltimo episodio de la serie en una pantalla de ultra alta definición? Ozymandias. Yo la vi en ultra alta definición y me quedé, ay güero, no manches, se la rifaron. O sea, la verdad es que el formato se veía impresionante en esa pantalla, y obviamente que es uno de los mejores episodios de Breaking Bad, ¿no? O sea, si te quedas tú, wow, en ese momento donde realmente dices tú, malditos colombianos que hicieron metástasis, ¿no? Pero lo cierto es de que, pues, Netflix ha ido creciendo y nos ha traído propuestas bastante interesantes, y yo creo que una de esas propuestas que yo creo que les he dicho a mis compañeros, pues platíquenme pues cómo les ha ido con Daredevil, que como ustedes saben, pues es una de las tantas series que está trayendo Marvel Studios a esta plataforma, y que pues es la... técnicamente pues ya es la tercera serie que saca, pues digo, primera temporada de Daredevil fue el año pasado, luego siguió Jessica Jones y ahora sigue Daredevil segunda temporada, y este año pues también se supone viene Luke Cage, que es, pues se puede decir que es un spin-off de, Jessica Jones, porque aparece pues precisamente Luke Cage que salió en esa serie, y Iron Fist que sale pues más adelante, ¿no? Entonces pues Daredevil pues viene con muchas promesas, vino con, pues, así con la presentación de dos personajes básicos de este universo, que son The Punisher, y también sale Elektra, que pues la verdad yo no me quedé muy convencido con el casting de Elektra, pero pues yo creo que pues después de lo visto en la primera temporada, que pues literalmente hizo ver la película de Fox, esa película de Ben Affleck como un proyecto, un proyecto estudiantil, pues parece que la segunda temporada va a ese rumbo. No sé qué opinan los demás. No me ha tocado verla. Es que no tengo Netflix. Perdón. Creo que llegó la hora de los spoilers. Ah, pero básicamente a niveles generales tampoco nos vamos a poner a pelear a ver si realmente esta serie ha sido tan buena la segunda temporada como la primera. Simplemente, pues alguna impresión en general. Mira, yo tengo que decir esto, lo dije en el launch que hace 2 semanas, y es que Netflix tiene algo que ya hemos llamado el efecto Netflix, que es básicamente hype. ¿Qué significa esto? La primera temporada de todo, hasta de lo malo, es impresionante. ¿Por qué? Porque nunca lo has visto. La segunda temporada, así sea lo mejor de lo mejor, está House of Cards, está Orange is the New Black y Daredevil, que son muy buenas, no van a superarla nunca. ¿Por qué? Porque ya lo has visto, ya tienes un referente de dónde hacer tu crítica o de dónde tomar de... Ah, pero es que así se veía mejor acá o no sé qué. Ahí con Christian, sé que este Daredevil es Daredevil descafeinado, porque si bien es violento y todo, ya no es tan sanguinario ni las escenas son tan sanguinarias. Esto debido a que todos se lo dejan ahora sí a Frank Castle, que pues, es el que era Shane en su momento en Walking Dead, que, oye, al fin nos demostró el actor que sabe actuar. Que no nada más le sabe hacer de zombie de muerto. O sea, es un muy buen personaje, spoiler, la verdad. Ahí ya cuando tiene... Mira, en The Walking Dead lo matan como en el cómic a los 3 números. Y eso tiene hace más de 10 años, así que no me vengan aquí a decir que spoiler. Elektra, por su otro lado, es el casting no es tan bueno, más que nada porque la actriz tiene como 30 y tantos años y no queda como que el match entre edades de ambos. Sí, como que eso hace un poco de estragos. Se ve muy grande. No. Sí se ve grande y aparte... Se ve grande, pero... Sí. Digo, Charlie Cox tiene igual como casi 40. Sí, sí. Pero Cox tiene... Pues es tragaños el tipo, tú lo ves y pues, sí es Matt Murdock de apenas 30. Ella se ve como 35 ya, entonces no quedan tan bien eso. Aún así, Elektra tiene muy buen papel, la actriz es buena, no se parece en nada a Elektra Natchios, pero ocurre lo que... Ese es el problema que encontré. Sí, pero sigue lo mismo que con otros papeles, ¿no? Como lo vimos en Jessica Jones con este abogado, el nombre que es Karen Ann Moss, que pues para empezar en el cómic era un abogado, no era mujer. Y ahora sí, aquí se lo compras y dices, wow, es lo mejor de la serie, junto con Kilgrave, que es David Tennant. Aquí ocurre lo mismo con Elektra, es muy buen personaje. El problema es que tanto Punisher como Elektra se tragan a Daredevil. Y eso se ve muy obvio en la mitad de la serie. A la mitad se nota que tanto el director como el showrunner y Netflix dijo, ¿sabes qué? Aquí párale y vamos a reescribir qué cosas. Porque Punisher se estaba tragando la serie. Sí, pero... Gacho. Hasta el cuarto episodio, sí, se puso bastante interesante la línea de este Punisher. Punisher, sí, o sea, casi dices, oye, mejor no lo hubieran llamado la serie de Punisher e invitados, ¿no? Sí. Segunda parte, Elektra e invitados. Sí, no. Pero la verdad es muy bueno, me gusta su historia, siguen retomando las ideas de Frank Miller y de... se me fue este otro... De Garth Ennis. Cuando estuvo ahí apoyando con Daredevil, siguen siendo lo mismo. No voy a decir aquí el spoiler, se lo digo en el programa, en el Lounge, si quieren vayan y háganlo, sobre el futuro de Karen Page. Yo siento que por la onda que traía con Frank Miller, quienes lo hayan leído ya saben a qué va. Los cómics de Frank Miller de Daredevil es hagan de cuenta, si leen un cómic de Spider-Man de la época de Stan Lee, de Steve Romita y todo esto, y luego leen un cómic de Daredevil de Frank Miller, se van a quedar hasta cuchillar, hasta hacerse un harakiri de notar lo depresivo y triste que es el mundo de Daredevil a partir eso de ese momento. Eso fue lo que le pasó a Kurt Cobain, leyó Born Again. Sí, no manches, que esa serie es de Frank Miller, o sea, ves a un superhéroe completamente en desgracia, cómo trata de redimirse, y lo malo de todo es que aún en esa redención le cuestan tantas cosas que hasta casi casi dices, mejor mátate. Sí, así es. Pero mira, la verdad la serie es buena, no supera la primera temporada, tiene una escena en, creo que el primer o segundo episodio en el que es un remake, por así decirlo, de esa escena en la que está en el pasillo y Daredevil está peleando, aquí es en las escaleras. Muy buenas, tanto yo creo que es lo mejor que tiene la serie, esa escena en específico de esta temporada. La música, el juego de luces, las tomas, es impresionante esa cosa. Digo, no por nada ya se hizo GIF y está por todo el internet. Que es una escena que dura mucho, dura como 3 minutos. Entonces wow. ya se imaginarán. Es muy buena la verdad la serie, yo recomendaría que la vieran. Inicien con Daredevil, Jessica Jones. El problema de Jessica Jones es que es para iniciados. Ahí sí ya tienes que haber más o menos conocido y saber que en los cómics no todo es risitas a lo universo cinemático. Ajá. Hay personajes que son pero pesadones. Sí, no, de hecho los en los cómics Jessica Jones prácticamente siempre sale en los Marvel Knights o en los Marvel Max, que son cómics para mayores de 18 años porque sí manejan temas bastante pesados. Digo, para alguien, para un lector promedio, ¿no? O sea, hay mucha violencia, mucha sexualidad, mucha droga, mucho drama, mucha depresión. Y dices tú, ¿qué estoy leyendo? Me quiero matar. Mejor pásenme una de Iron Man. A pesar de su borrachera, es divertido. Sí, pues ahorita la línea que siguen, pues ya va a tener su continuidad con ¿cómo se llama? El Luke otro fulano. Sí, Cage, para septiembre. Sí, de hecho, Luke Cage, pues se supone que... Sí, Luke Cage pues se supone que va a retomar un poco de lo que pasó en Jessica Jones, pues obviamente Luke Cage es un personaje que se relaciona mucho con ella y pues va a sentar el precedente para que aparezca pues Iron Fist, que pues es, yo creo que es el más místico de los cuatro personajes y que tiene también ahí también su reparto de personajes bastante curioso, ¿no? De ser superhéroes que más que hacer justicia, ellos hacen actos heroicos por dinero, ¿no? Pues no por nada les llaman The Heroes for Hire. Y no olvidar a Fin Fan Funk, el dragón con pantalón. Ah, bueno, qué rima es. Te salió la rima. Pero, digo, no todos son superhéroes en Netflix. Digo, ya sabemos que pues ahí tenemos estas series de Daredevil y Jessica Jones. Ahí tenemos de que también en un futuro, pues, digo, Nickelodeon, no, quería DreamWorks y Nickelodeon sí le han ido metiendo series nuevas a Netflix. Ahí tenemos de que si ustedes quieren profundizarse mucho con cómo entrenar con tu dragón o Kung Fu Panda, ahí van a encontrar series que van a complementar muy bien las películas, ¿no? Digo, a veces no tan bien, digo, la de Kung Fu Panda no me ha gustado tanto, pero la de cómo entrenar a tu dragón sí le ha dado bastante fondo a lo... Es bien bonita, su animación está muy muy buena. Sí, y aparte complementa muy bien con las dos películas, ¿no? Aunque creo que las series todavía están como que entre la 1 y la 2, ¿no? Uh-huh. Y también está Nickelodeon, que también ahí he estado poco a poco metiendo series también como para complementar pues lo que tiene en su programación en la televisión. Y creo que una de sus series exclusivas que va a traer es Voltron. Que pues yo creo que cuando escuchamos Voltron y todos, ¡oh, Voltron! No más que espérense. Como ustedes recordarán, bueno, para los que ya somos chavorrucos, Voltron se dividió en dos series, ¿no? Una serie donde había un grupo de chavos, 5 chavos, que de pronto se subían a naves que parecían leones, y que cuando ya llegaba el momento de decir, chin, aquí tenemos que armar a Voltron, pues formaban a Voltron con los 5 leones, ¿no? Que era, pues, la versión original, se puede decir, de este personaje. Y del otro lado, pues, el Voltron que se volvió muy famoso en México, ¿no? El que se formaba de 15 naves, de 3 escuadrones distintos, que, pues, a mí me encantaba más esa serie que la de los leones. Pero, pues, sí, el remake de Voltron sí, que va a salir en Netflix está basada en la de los leones, así que... Y aparte, pues sí tiene un tono bastante de anime, sí noté como que los personajes iban a estar un poquito más orientados hacia el anime. Y pues esperemos que ahora sí que Nickelodeon no la vaya a cajetear como pasó hace 15 años cuando intentaron hacer su propia serie de Voltron en los 90, ¿no? Que de hecho, un dato curioso de las series de Voltron, pero de los 80s, resulta que el muchacho que usa el brazo izquierdo de los leones es hermano gemelo del que usa el brazo derecho de los vehículos. No, sí, parece que voy a andar rondando el abuelo Kraken, me comentan por ahí. Sí, abuelo. Sí, ya está aquí. Abuelito. Ya está aquí, ya llegó el abuelo. ¿Qué onda? Ya está rapeando. Hay que buscar un jingle de intro. Como de al principio y... del rap. Sí. Pero hay siempre una eterna pregunta con Netflix. Yo sé que pues hay algunos que de pronto agarran una serie y ven un episodio un día, luego ven un episodio otro día. Pero ustedes normalmente, bueno, si tienen un servicio de streaming o ven series por internet, ¿ustedes ven un episodio cada cierto periodo de tiempo o se chutan todo de un jalón? Pues depende intento... de cómo ande de tiempo. Ajá, sí, más que nada eso. Los que somos godines tenemos menos posibilidades para verlas de corrido. Sí, pero puede que ejemplo, existen los... ¿Sí? Hay veces que cuando tú ves un capítulo... Uy, los dialectos. Exterminate. Fíjate que yo soy bien vieja escuela, digo, yo sé que ya dije ahorita no tengo Netflix, pero sí he tenido acceso a series. Es más, yo todavía soy de la vieja escuela que voy y renta las temporadas en los lugares de renta de DVDs y me gusta saborearlo. O sea, me voy a la antigua de que veo a lo mejor uno a la semana o uno cada 15 días. Como que me gusta agarrarle sabor, sobre todo cuando sé que hay series que a lo mejor van a tardar en salir las nuevas temporadas, pero sé que hay gente que se fuma 7, 8 en una sentada, ¿verdad? Sí, porque la verdad es de que cuando de pronto oigo de alguien que dice, no, es que sí me chuté toda la serie de toda la temporada en un ratito y dices, no manches, pues a qué horas dormiste, ¿no? Porque, híjoles, yo sé que hay muchos sí se clavan, por ejemplo, con House of Cards o con Orange is the New Black o con Daredevil y de pronto ya se andan aventando los 3 episodios de un jalón y dices, bueno, ¿y a qué horas vas a dormir? ¿A qué horas pero Trapsam, eso es un fenómeno que le ocurre sobre todo a los que pues nos clavamos demasiado en algo, ¿no? Por ejemplo, en el anime, ¿no? Entonces, uh-huh. te llegaban tus DVDs de tu anime favorito, ¿y qué hacías? Lo ponías y no te levantabas hasta que terminaba el DVD, ¿no? Así fueran 8 capítulos. Sí, sí, definitivamente. Y no, yo tengo casos de... Yo una vez escuché el caso de una amiga que se chutó en creo que en cinco fines de semana las primeras 5 temporadas de 24, ¿no? Obviamente no se iba a echar los 24 episodios de cada temporada en un jalón, ¿no? Ya saben que 24 dura exactamente 24 horas, ¿no? Entonces, sí se programaba decir, no, de tal hora me voy a chutar tales horas y al día siguiente me voy a chutar estas horas y ya el domingo me chuto los últimos 6 episodios, ¿no? Pero decías tú, se clavó con esa serie al grado de que decía, le dediqué todo un mes a ver 24 y tú, ay, güero. Y fueron cinco temporadas más la última, bueno, en ese momento porque ya sabemos que la sexta salió para ir por ahí del 2010, ¿no? Entonces... Híjoles, cuando te clavas con una serie así de que de pronto ya tienes el DVD o toda la temporada en streaming, dices, híjoles, de pronto sí hay algunos que sí se clavan con eso, Bueno, el otro que pues ahorita que se está poniendo muy de moda es el famoso Netflix and Chill, ¿verdad? No sé si han escuchado esa frase por ahí. Pero Netflix and Chill, aparte de que Netflix odia que lo relacionen con eso... Sí. No es ver la serie, hay que ser sinceros. Yo por mi parte tengo que decir que soy del equipo Binge Watch, porque yo era, así como Benigno dice que iba a rentar el videoclub, yo era de ir a rentar ahí a la marca azul, que pues ya no existe, me rentaba así 2 series, y yo soy más de fin de semana. Fin de semana para mí nunca ha sido ir de fiesta, eso es para mí el jueves, porque siempre los viernes no hago nada. Entonces el viernes era, viernes, sábado y domingo, aventarme toda la serie, y Netflix es buenísimo para eso. Daredevil, quienes me siguen en Twitter saben que me lo aventé el fin de semana. Scream igual, Narcos, esta hiperserie en 2 días ahí que tuvimos de vacaciones por el 15 de septiembre y demás, me lo aventé. Yo sí soy alguien de se sienta y se clava. muy pocas además series. Es la facilidad que da Netflix, ¿no? Para sí, echarte exacto, el primero, el segundo, o sea, no te levantas, ¿no? O sea, no tienes que levantarte e ir a cambiarle y... No, y el iPad es mucho más sencillo, y todavía la nueva aplicación para Windows 10, que ya casi ni te pregunta, y es como que de, ah, sigues aquí, va el siguiente capítulo. Y va, ya, Netflix sabe bien. Muy pocas series me han tocado, y películas de Netflix, en las que digo, no, esas me las voy a aventar una por semana. Bien. No, pues es que la verdad es de que pues con esas oportunidades pues dices eso, creo que lo de Netflix en Chile es un mito, ¿no? Yo creo que cuando pones el Netflix, creo que sí te clavas con el Netflix y se te olvida que hasta tienes acompañantes en tu casa, ¿no? Sí, que bueno. igual por ahí hay otras sí, opciones, pues ya conocemos también al Crunchyroll que ahorita está con estrenos, ahorita tienen Terraformers que es un planeta donde mandaron unas cucarachas que se hicieron gigantes y matan gente y se la comen. Y también ahorita ya terminó el relleno de Naruto, pero pues ya empezó otro, que ahora es la continuidad de la historia de Itachi Uchiha. Y One Piece también ya está por terminar su arco argumental de lo que fue Dressrosa, para que le den una vuelta, ahorita que hay estrenos interesantes por ahí. La tercera temporada de Sailor Moon Crystal, también, por ejemplo, sí. Que acaba de empezar el lunes pasado, para aquellos que quieren volver a ver faldas cortas y trajes de marinero, y pues y para los fans de Jotaro, sé que hay un fan de Jotaro en el Mixler. También ahorita está de estreno la serie de Ace Attorney, basado en el videojuego, ahorita van en el segundo episodio. Sí. No, o sea que, no, la verdad es que Crunchyroll sí se ha convertido en una opción para muchos. O sea, yo recuerdo un compañero que cuando no tenía nada que hacer en el trabajo, se ponía a ver episodios de Naruto uno tras otro, hasta que se acababa la jornada laboral, ¿no? Bueno, no eran de Naruto, eran de One Piece, perdón, de One Piece. Ay, cómo uno se confunde con las dos series que son tan largas que no sabes. Eso no puede ser, no te puedes confundir. No. Oye, te van a matar los otakus, no vuelvas a decir sí, eso. Cierto, me retracto de lo que acabo de decir, perdón. Pero lo cierto es que una cosa sí es cierto, los fans de Naruto y los fans de One Piece van a morir sin haber visto el final de sus animes favoritos. No hay problema, Chabelo les enviará un email diciéndoles en qué acabó. El de One Piece iba para largo, el de Naruto según ya lo terminaron, pero otra vez ya lo volvieron a reiniciar. Y luego aparte está Boruto, entonces pues van a, sí, por van eso, a con Boruto, vas a ver. ¿Y quién sabe qué va a seguir después de Boruto? Ajá. Y por cierto que Boruto va a estar en los cines en este mes para que pues no se les vaya a pasar la película de Boruto, entonces y la otra opción que bueno, pues bueno, ahí tenemos otras opciones como Cinepolis Click, como Claro Video, como Blim, que bueno, pues ya saben, Blim pues es todo, ahora sí que va a ser el Netflix de Televisa, podemos decir, aunque pues obviamente ellos promoviendo una serie que pues Y que ahorita ya acapararon las películas de la Guerra de las Galaxias, tienen el episodio 1, 2, 5 y 6. ¿En Blim? Sí. Lo mío es el Chavo del 8. ¡Fuera! ¡Fuera! Y ya que hacemos promoción a otros sistemas de streaming, saco mi lado asiático, coreano, admirador. También Drama Fever es un lugar donde pueden encontrar mucho dramas y series coreanas. Y que de hecho también... Doramas. Y que también por eso yo soy de verlos de poquito. Porque los malditos doramas, por más fregones que sean, no hacen segundas temporadas. Entonces tienes 20 capítulos y se acabó. Pues es básicamente como se manejan también las series japonesas, ¿no? O sea, sí, de que son 20 episodios, te los pasan cada lunes y cuando se acaba el vigésimo episodio te ponen el final feliz y se acabó. O sea, no como Naruto y ya sabes. Sí, las... Sí, las series live action, o sea, por ejemplo, como la de A Train Man o cosas pues, o otras, o los K-Doramas, ¿no? Es que, sí, híjoles. Yo me acuerdo cuando vivía en Japón en el 2005 que había un actor que era famosísimo allá y era coreano y todos los dramas que salía de ese cuate hicieron que muchas japonesas fueran a Corea nomás para conocer los lugares donde habían ocurrido los eventos de las series, ¿no? Fue ese momento como que de pronto decías, oye, ¿estoy en Japón o estoy en Corea? Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario sobre los streamings. Que la pues vez nada más hablando de precisamente de streamings, les recomiendo... Ahorita que estaba hablando Marco de animes, sigan a Jin, está hermoso ese anime. Good. Bueno, pues ahora sí que el streaming se ha vuelto una opción y se ha vuelto un peligro para el cine, por eso de que no los quieran poner las mejores películas de streaming no llegan a los Oscars. Y para las televisoras. Sí, y para las televisoras que poco a poco han ido perdiendo público frente a este servicio, especialmente las televisoras de cable, porque así como que dicen la gente, bueno, ¿para qué pago cable si puedo verlo en streaming? Obviamente el remedio que hicieron algunos canales, por ejemplo Fox o HBO, es hacer sus propios servicios de streaming para obligar a la gente a seguir pagando los servicios y no tener que quitar el cable, ¿no? Por ejemplo HBO, para que tú puedas ver el HBO Go, tienes que pagar el servicio de HBO en tu servicio de cable y ya teniendo tu cuenta así vinculada con el HBO Go, puedes ver Juego de Tronos en streaming, pero no de otra manera. Y bueno, ahí está también el hecho de que algunos canales de cable manejan series que no pasan en Netflix, ¿no? Como por ejemplo Lucifer de Fox. Así es. O sí, exactamente, Lucifer o algunas otras series que pues sí hacen que pues se sienta cierta exclusividad, ¿no? Por ejemplo, ahorita promueven mucho en mi cablera que pues Nickelodeon pone algunos episodios de algunas de sus series de Nickelodeon en streaming antes que en la televisión, ¿no? Por ejemplo, la serie de las Tortugas Ninja. Es que al final esa es la evolución de la televisión de paga como tal. HBO ya lo estamos viendo. Yo así literal ahorita ya va a empezar Game of Thrones. Tengo amigos que tenían cable nada más por HBO. Y ahora que HBO Go, ya lo puedes contar aquí en México, ya no tienen ni tele. Ya su tele la convirtieron para sus computadoras o solamente para jugar. Y ya le instalaron el HBO y es lo que pagan. Y eso me dicen, yo nada más tenía tele para Game of Thrones y lo voy a ver ahí. Ya no quiero ver lo demás. Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. Esa evolución del paso de la compu a tu tele. Porque se dio... ¿Medio? ¿Dos años? ¿Tres años? De la nada todos ya de, oye, ¿y por qué no usas tu monitor? No, la tele es mejor. Sí, la neta es que sí. Ya eso es mejor tener ahí tu pantalla como monitor y aparte pues para ver las cosas de la computadora, que ahora es lo que usualmente ya está sustituyendo al decodificador. Y salen más baratas las pantallas 4K que los monitores 4K, eso hay que tomar en cuenta también. Sí. De hecho, yo tengo una pantalla 4K de monitor. No, y eso sí es cierto, o sea, hay monitores que están especializados para computadora y me dijo un amigo, son más caros que las pantallas dedicadas así de para HD o para Ultra HD. Y te puedo decir que dan exactamente lo mismo. La única diferencia es de que pues los monitores de computadora son solo para eso, para la computadora. En cambio, pues una pantalla, una Smart TV, pues te sirve para muchas cosas, ¿no? Pero el gran problema de las Smart TV es que también se traban. Bueno, otro comentario, pues pues no sé si tengan algún otro comentario final, si no, ya para cerrar el tema. Coman frutas y verduras. Mientras ven sus programas, no vayan de pronto a comer botanas, ya saben. Bueno, pues vámonos pasándonos a los estrenos de la semana, que pues digo, sigue siendo pues un poquito flojo, aunque pues tenemos ahí una película como Front, que bueno, la película que seguramente podría causarle cierto ruido a Batman v Superman, que es El Cazador y la Reina del Hielo, que es la precuela de la cinta Blancanieves y El Cazador. Ahora sí, vamos a ir a ver ahí a Chris Hemsworth interpretando otra vez al personaje del cazador, ahí alternando con Charlize Theron, quien vuelve a su personaje de la reina Ravenna, pero también ahí tenemos ahí otras dos actrices muy guapas, Emily Blunt interpretando a la reina del hielo, y si no me equivoco, esta chica que sale en, ay, se me fue el nombre de esta actriz que, ay, me golpeé. En el tobillo. Okay. Gracias. Bueno, esta película pues nos cuenta cómo la Reina del Hielo es la hermana de la Reina Ravenna y que tiene el famoso espejo, el del espejito, quién es la más hermosa de este reino. Pues de pronto ella tiene un corazón roto, poderes de hielo tipo Elsa de Frozen y pues dispuesta a unir fuerzas con su hermana para llenar de maldad y frío el mundo. No hagan de cuenta como Frozen en Malpex. Y obviamente ahí con Chris Hemsworth y Jessica Chastain, gracias Giovanni, pues interpretando al cazador y a la asesina que están dispuestos a evitar que las dos reinas tomen poder del mundo. También tenemos Carneros, esta película islandesa de dos hermanos distanciados quienes crían una raza especial de carnero que se ven obligados a tener que buscar la manera de que sus carneros no sean víctimas de una plaga que los podría dejar sin un modo de vida. También tenemos la película de Michelle Franco que se llama Chronic, El Último Paciente, donde Tim Roth, Naila Norbit y un gran elenco participan en esta película donde un enfermero de pacientes terminales intenta enderezar su vida con sus parientes cercanos mientras se relaciona con los enfermos. También tenemos la cuarta y última película cristiana de la temporada, que es Dios No Está Muerto 2, secuela de la primera película en donde básicamente están manejando lo mismo que en la primera cinta. Hay un grupo de ateos que están diciendo que Dios está muerto, un grupo de personas que están dispuestos a demostrar lo contrario, pero a diferencia de que ocurre en una escuela como en la primera cinta, ahora ocurre en un juzgado donde prácticamente buscan determinar que las acciones de una profesora que habló de Cristo en una universidad fue un acto completamente ilegal y por tanto debe perder su trabajo, ¿no? También tenemos la película Una Buena Receta con Bradley Cooper, que pues interpreta un cocinero que pierde las estrellas Michelin, este ranking pues así que da esta compañía a los mejores restaurantes de Francia, lo que lo obliga a intentar todo desde el principio en un restaurante nuevo que sitúa en Londres, aunque deberá estar convencido que él tiene que vencerse a sí mismo y a sus problemas. Oye, y tiene cierto sentido, ¿no? Lo que dijiste ahorita sobre Michelin. Finalmente Michelin creo que es como se le llama a los gorditos. Básicamente, ¿no? Ups. Y tenemos Truman, Una Sonrisa a la Vida, cinta española que cuenta la última reunión de dos buenos amigos y la mascota de uno de ellos, que es el perrito Truman. Entonces, pues, digamos que las opciones para el cine, pues ahí están. Nosotros platicaremos la próxima semana cómo nos fue con los estrenos y esperemos que, pues, los disfrutemos tanto como ustedes. Bueno, pues vamos a empezar a despedir el programa, muchachos. Y ya se nos acabó el cine más, pero pues... ahí con la esperanza de que de seguir haciendo muy buenos programas, ya llevamos 192 y sigamos haciendo más. Bueno, primero le agradecemos a nuestro invitado Omar, que haya estado con nosotros a lo largo de estos dos programas. Gracias a ustedes por dejarme aquí, pues venir a rantear sobre Batman v Superman y hablar maravillas de Trainspotting, una película que reitero, deben de ver sí o sí. Y pues claro, pueden escuchar el Lounge Geek los domingos. Esta vez no hubo por problemas de conexión, pero ahí están los domingos y pues síganme en Twitter, @omarsdt. Muy bien. Y bueno, pues despedimos de una vez al abuelo Kraken, que pues le agradecemos sus efemérides como siempre. Solamente llegué a saludar, chicos. Pues una disculpa por ahí a todos, pero pues llegamos tarde del taller y aparte con una jaqueca marca Diablo. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a darle con todo la próxima semana. Esperemos que pues las cosas mejoren. Mientras tanto, pues les agradecería sus comentarios a través de Twitter o de Facebook. Recuerden que mi cuenta de Twitter es El Abuelo Kraken. Hasta la vista, bye bye. Muy bien, también nos despedimos del buen Emanuel. Gracias chicos, espero que les haya gustado el programita. Estuvo divertidito, fresco, y pues ahora esperar la próxima semana, que se viene una película que yo quiero ver muchísimo y que creo, me parece que a Traps le va a tocar reseñarla. ¿Cuál? Ah, bueno. Y bueno, mientras lo averiguo, ¿cuál es esta película? Que si no me equivoco es Chronic. No, yo estaba pensando la de Cloverfield, ¿no? Ah, no, Cloverfield llega el 19, llega el viernes que sigue. Ah, me la cambiaron. Bueno, de todos modos, esa ya en una semana y media sale entonces. Sí. Embargo, chavo, embargo, no hables. No, pues es básicamente la fecha de estreno nada más. Exacto. Nada más. Bueno, y también, pues gracias a Emanuel, pues digo, hay que tener paciencia, ya mero llega esa película. Y también nos despedimos del buen Benigno Peña. Gracias, señores, por acompañarnos. Y ya que estamos también en medio anuncios y que hablamos de cosas asiáticas, yo participo en otro proyecto que se llama La Ola Coreana. Nos pueden encontrar en redes como Y Korean Wave. Y si quieren, o sea, si les gusta realmente el anime, este último programa fue un especial porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rosy Aguirre, que es la voz de Akane y de Sailor Mercury y demás. Ay, entrevistas a mi maestra de doblaje, qué chido. Debiste haberme avisado para mandarle un saludo, pero bueno, no importa. Y finalmente también nos despedimos, y no menos importante, el buen Marco. Igual, gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Esperemos que les haya gustado. Y pues nada más para recordarles que Batman de Ben Affleck es el más mejor de todos. Ahí con un saludo al futuro, hello, que por cierto no lo vi en todo el podcast. Sí, ahora ya estuvo. Pero bueno. Bueno, pues en el canal del Mixler nos despedimos del buen Giovanni Basulto, de Omar SDT, de Submarco, de Nelly Citlali, de Tierra Plana, de Aldey. Hay un saludo a M. Medina, que seguramente nos está escuchando en el recalentado. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ahora sí que los que aguantaron hasta el final, pues también muchísimas gracias. Del lado de nuestro canal en vivo, pues estuvo el Dios Dinero, que pues nomás se hizo algunos comentarios contra el gobernador de la Ciudad de México, pero pues ya saben, es Dios Dinero. Ahora sí que pues nomás me queda recordarles que pues el día, bueno, pues vamos a tener flashback, esperemos que lo tengamos ya la próxima semana, este programa de Sorcerer y Quique, que nos platica de los recuerdos de los videojuegos pasados. Y pues también esperemos el próximo miércoles, así que la próxima semana tenemos el chocolonche, para que ahí nos tengan algo de paciencia. Entonces pues sí, ¿de qué vamos a platicar? Pues lo platicaremos en el próximo Cinemás, porque pues ahorita realmente no sabemos de qué vamos a hablar. Bueno, no estoy muy seguro si va a haber Push Star con Alarjual, pero pues estén ahí pendientes ahí el jueves más o menos a las 10 de la noche para ver qué está preparando Alarjual entre manos. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que ahí nos estén visitando y vean nuestras actualizaciones. Recuerden visitar el sitio resetmx.reviews, donde siempre estamos publicando noticias nuevas de videojuegos, películas y tecnología. Ya hay muchísimas cosas, ya ahí hemos publicado algunas cosas muy interesantes del cine y siempre pues las actualizaciones de todas las taquillas de Estados Unidos y México. Bueno, pues este fue el Cinemás número 192. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues este es el final del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Los esperamos la próxima semana aquí en resetmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, resetmx. Y escúchenos en el recalentado en nuestros canales de iVoox y iTunes, resetmx, o aquí mismo en el sitio en resetmx.reviews/podcast. Bueno, que pasen una gran semana y que sea una... Ay, ya dije mal mi despedida, qué triste. Bueno, que pasen una semana de película. Hasta luego. Yo jojoy. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.